episodio 84 del podcast de Comic Verso. Haciendo un esfuerzo, vamos a tratar de volver al régimen semanal. Soy Esteban Pedrero y me acompaña como casi siempre, bueno, como siempre, don Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú, Alberto? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Bien, también. ¿Bien? Bien, bien, qué bueno. Ok, ¿qué te parece esto de grabar en semanas casi consecutivas, en realidad? Porque nos saltamos un poquito ahí. Pues es refrescante y supongo que todo el mundo seguirá preguntándose que si es casualidad que esto pase cuando no hay fútbol en el mundo. Particularmente en el Cono Sur. Cierto. Bueno, miren, dice que no hay mal que dure 100 años, así que por eso Chile ganó la Copa del aniversario 99 de la Copa América. Así que de aquí a otros 100 años, o sea, otros 99 años, no creo que vuelva a pasar. Ok. No necesitamos tanto tiempo de descanso. Basta con que no hagan otro torneo en Chile ya. Bueno, el próximo torneo en Chile es, según esta rotación, que es ir de un país a otro de los 10 que componen la Conmebol, implica que ya que ahora la Copa América es cada 10 años, a Chile no le tocaría hasta otros 40 años más. Así que eso. No es cada 10 años. Si fuera cada 10 años, le tocaría dentro de 100. Claro. Y así es cada 4 años y son 10 países. Sí, bueno, la Copa América ha alternado la creo que nos estamos entreteniendo mucho en el deporte, pero ha alternado su periodicidad y por mucho tiempo fue cada 2 años. Desde que nací hasta hace 3 Copas de América. Y de ahí en adelante ha sido cada 4 años. Principalmente por el que los clubes europeos no querían estar prestando a los jugadores para la Copa América tan seguido. Y bueno, esa es la historia actualmente, aunque el próximo año también va a haber Copa América para festejar el centenario de la Copa, claro que se va a hacer en Estados Unidos. Yeah. Que como sabemos, la verdadera América. Bueno, yo nada más recuerdo que alguna vez el presidente Conmebol dijo que México estaba en un continente distinto, así es de que habría que ver qué entienden ellos por América. Y el presidente de la Conmebol no es parámetro de nada que valga la pena medir, así que... Ni siquiera fue el actual. No creo que haya habido alguna vez un buen presidente de la Conmebol, así que dejémoslo ahí. Me acuerdo que eso me dio mucha risa, que decía que no entendía por qué se sigue invitando a equipos mexicanos a jugar en la Copa América o en la Libertadores de América si México estaba en otro continente. Bueno, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a hablar de noticias de cómics? Me parece bien. ¿Tenemos noticias? Sí, creo que sí, hay algunas. Por ejemplo, se entregaron los premios Eisner. Bueno, eso sí, ya tiene que dos, casi 3 semanas, ¿no? Sí, bastante. La verdad es que lo deberíamos haber comentado en el capítulo anterior, pero creo que se nos olvidó. No, aparte teníamos demasiados pendientes. Sí, en realidad era un listado demasiado largo. Creo que hubiera quedado enterrado por ahí. Y tuvimos que hacer la nota verde también. Supongo que eso es en referencia al comentario de Jorge Tobalín, ¿verdad? Sí. Siempre se me olvida que soy un personaje de 31 minutos. Sí, ayer ni siquiera estaba el presente durante... Una comida. Ayer, estamos grabando esto el domingo 2 de agosto. Ayer sábado, acá en la Ciudad de México, se realizó la presentación del número 28 de la revista Comicase, donde por primera vez fungí como maestro de ceremonias debido a que a Jorge le extrajeron las muelas y no podía hablar correctamente. Así de que aproveché para... Pero habría sido más chistosa la ocasión si hubiese hablado Jorge. Yo le sugerí que él susurrara algo al teléfono, al micrófono, y después yo le sirviese como intérprete, decir así como el vocero. Lo que Jorge quiso decir, pero no quiso. Así es de que me tuve que conformar con iniciar la presentación diciendo que me presenté diciendo que era un co-coordinador editorial de la revista, al lado de Jorge Tobalín, pero que Jorge había decidido que no quería hablar con ellos y después de 7 años de trabajo tenía derecho a ponerse como diva. Ok. Bueno, eso les pasa por no poder hablar. Y ya que me soltó el micrófono, pues aproveché también para tirarle alguna pedadita a Editorial Bruguera, a las Tortugas Ninja. ¿Por qué las Tortugas Ninja? Es un chiste corriente porque yo nunca fui fan de la serie animada, jamás la seguí. Y en alguna ocasión que estaban hablando de las tortugas, se me ocurrió decir que yo realmente no sabía quién era quién. Okay. Y empezaron a hacer la broma que si cuando yo era niño era muy pobre y solo tenía televisión en blanco y negro y no distinguía los colores o por qué. Entonces, mi argumento de defensa siempre ha sido que yo de las tortugas lo que leí fueron los cómics originales que eran en Donde blanco y no negro y había no color. tenían, no había colores y nadie traía su inicial en el cinturón. Entonces, no tenían básicamente nada que ver. De hecho, no había nada que ver ni siquiera en el tono con la caricatura, pero se convirtió en un chiste recurrente, le estaba hablando de esto. Entonces, como salieron algunos cómics, aproveché para mencionar cuando salió un paquete de las tortugas clásicas, la reimpresión de las historias originales en blanco y negro, de decir las únicas tortugas que sí valen la pena. Lo de Scott Campbell, pues aproveché que igual se regalaron algunos cómics de Danger Girl, pero de los dibujados por Phil Noto. Entonces, yo dije que era una mejora sustancial así hubiese sido por el artista creador de la serie. Y el otro de Brugger era porque creo que decidieron que Hellboy lo iban a publicar adoptando el formato narrativo de Memento, esta película de los hermanos Nolan. ¿Cómo eso? Van a saltar de atrás para Ah, adelante. básicamente empezaron a publicar la serie regular desde el principio con la primera miniserie, que es Sid the Devil. Empezaron por ahí, pero esto fue el año pasado y de repente se les ocurrió, no sé quién sea su asesor editorial, pero les Evidentemente no mostró eres que tú. estaba teniendo, no. Les enseñó algún listado de ventas y les dijo, oye, es que esta serie de Hellboy in Hell se está vendiendo muy bien. Entonces fueron y compraron los derechos para publicar Hellboy in Hell y lo publicaron como miniserie. Entonces, si tú compras Hellboy in Hell, Pero pues, Hellboy Hell es una serie regular que va como en el número 10 y sale cada no sé cuánto tiempo porque lo dibuja Mike Mignola. la cosa aquí es que Hellboy in Hell es el capítulo más reciente dentro de la saga continua de Hellboy. Y aquí un spoiler alert gigantesco. Hellboy está en el infierno porque está muerto. Entonces vas a contar las historias de Hellboy en el infierno cuando nadie en México que siga sus ediciones leyó cómo murió. Pero pueden Entonces evitar la historia para incluir una viñeta en la que está hablando con una barwoman no. que le va Entonces contando las historias anteriores y de repente le escupen en la cerveza. ya anunciaron su siguiente miniserie de Hellboy, que es The Fury. The Fury es la historia en la que muere Hellboy. Y Entonces, después van a aparentemente, publicar Seeds of Destruction. no, después de eso me parece que van a publicar The Storm, que es la historia que prepara el camino para lo que es The Fury. Entonces yo hice el chiste de que al parecer habían decidido que lo iban a publicar como Memento en bloques, pero yendo hacia atrás. Primero vamos con el último, nos vamos al penúltimo, luego ante penúltimo. Entonces va a haber bloques que van a ir corriendo hacia atrás. Es algo que no entiendo, pero el director de la editorial habla maravillas de su asesor editorial, que es quien les recomienda qué series publicar y en qué orden, y creo que no habría razón para que hablara bien de él. Tal vez el ¿Qué asesor opinas de los editorial es premios? el mismo tipo, ¿cómo dijiste que era el No, cargo? yo estoy pensando que su asesor editorial en realidad es listado de ventas de Diamond. Es así Estaba como que, pensando ok. que es mejor que si él es jefe y él es su propio asesor editorial, es crear fantasma de asesor editorial y pagar el sueldo del asesor editorial a sí mismo. Bueno, ya no quiero hacer demasiados comentarios, pero me consta que se contrató a sí mismo como traductor, sin ser traductor profesional, y que, pues, a fin de cuentas, él es el director de la editorial porque es el hijo de los dueños. Bueno, eso es una buena razón para ser director editorial. Entonces, creo que si él fuese el asesor editorial, pues realmente tampoco habría demasiada diferencia. Ok, Alberto. ¿Qué te parece si no cerramos las puertas de Bruguera? Como otra anécdota que me contaste por ahí. No, por mí la puerta de Bruguera ya está cerrada. Ya trabajé en Bruguera. Ok. Estuve ahí menos de un mes. Y no quiero volver. Ok, Alberto, creo que lo susurraste, pero te he escuchado igual mucha gente. Esa era la idea. Ok, ¿qué te parece si leemos el listado de ganadores de los premios Eisner? Me parece bien. ¿Lo tienes a la mano? Sí. Ok, yo también. Mejor historia corta. El ganador es When the Darkness Presses de Emily Carroll, autopublicada en la página emcarroll.com/comics/darkness/. Y no le ganó. Ah, sí. A Max Landis y Jock en Adventures of Superman número 14, The Sound of One Hand Clapping. Después tenemos el Y mejor especial o número. Oliver Mayo, como sea que se pronuncie, que también escribió para Batman Black and White. Al resto no los conozco, mucho gusto. Bueno, sí, yo asumiría que es Bermejo, pero si quieres, el mes que entra le pregunto. Dale. digo, con el que viene como invitado a la mole, pues podremos averiguar cuál es la pronunciación correcta de su apellido. Tal vez sea Lee Bermejo. No, no creo. Ahí sí, me parece que es Lee. El Lee no creo. Bueno, mejor especial o número suelto. El premio fue para Beasts of Burden, Hunters and Gatherers, de Evan Dorkin y Gil Thompson, quienes ya llevan varias miniseries y especiales de estas historias protagonizadas por animales. Son dos creadores que siempre son garantía de calidad. Y pues entre la competencia a la que derrotaron, pues no era precisamente llena de desconocidos, como es el anterior, que no conocías a nadie. Aquí derrotaron a un número de Astro City, de Kurt Busiek y Brennan Anderson, al especial de 3D de Madman, de Mike Allred, a Multiversity Pax Americana, de Grant Morrison y Frank Quitely, y al especial de 75 aniversario de Marvel. Así es que esta sí era una categoría llena de pesos completos, y el premio fue para Evan Dorkin y Jill Thompson, quien también Sí. viene a la mole, por cierto. De Beast of Burden comentamos hace algún tiempo ya. No recuerdo en qué número, en qué episodio, porque fue cuando comenté el tomo recopilatorio que publicó Dark Horse, que es una miniserie de cuatro partes más un par de unitarios. Así que, bueno, nuevamente, para los que se hicieron muchas ilusiones, está dirigido principalmente a niños las historias de Beast of Burden. Niños no tan pequeños, eso sí. Así que, pero sigue siendo una revista muy buena y muy bonita, principalmente. Bastante. Ok, la siguiente es la mejor serie continuada o serie regular. Y la ganadora fue nuevamente Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, derrotando al Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, que tal vez les haya pasado la cuenta el tema de la amplia demora que ha tenido la aparición, finalmente la aparición del último número de la serie. Sí, Bandette, tardó demasiado. que hace 2 años ganó, si mal no recuerdo, mejor serie. No recuerdo si fue mejor serie regular o mejor nueva serie. Nueva. Que en esa época y sí, y actualmente todavía lo publica Monkey Brain a través de Comixology. Astro City de Kurt Busiek y Brent Anderson, que retomaron tal como dejaron la serie en alto. Una debutante que es Southern Bastards y The Walking Dead, que apareció aquí como mejor serie continuada después de, o sea, mejor serie regular después de muchísimo tiempo. No recuerdo si alguna vez había sido nominada en esta categoría. Pienso que podría haberlo sido al comienzo de la serie, pero Sí, yo creo que en hace sus muchos primeros dos años o que no lo tres veo. años. Y decías que había sido Bandette. Bandette fue mejor serie nueva porque cabe recordar que este es el tercer año consecutivo que Saga gana mejor serie continua. Así es de que sí, creemos que está en muy alta estima dentro de la industria. Merecidamente, pero tal vez a veces sí exagera. Después tenemos mejor miniserie Mira, y este yo fue leí el para... último que tengo pendiente de comentar porque ya recibí el quinto, hasta el tomo 4 de Saga y creo que sí, lo comenté en el podcast. Me parece que ha bajado un poquito, no sé si el nivel, pero por lo menos el ritmo de la historia. Está siendo un poco como que se extiende debido al éxito que ha tenido. Le tiende a pasar esto que pasa en muchos casos que el guionista concentra mucha historia, muchas sucesos en el primer arco argumental y después estira los restantes. ¿Por qué? Porque sabe que tiene más tiempo para contar más historias, más cosas. Y eso se siente un poco en el tomo 4, no en el sentido de que la historia no sea interesante, sino que no tiene el grado de inmediatez que tenía la historia anterior, la sensación de urgencia. Así que eso podría ser una pequeña crítica a Saga, pero sigue siendo una historia muy entretenida, muy interesante y muy bien dibujada. Sí, así es. Bueno, la siguiente categoría, en la mejor miniserie, el premio fue para Little Nemo, Return to Slumberland, escrito por Ray Shanaway con arte de Gabriel Rodríguez. Y en este caso, en la competencia de esta categoría estaba Daredevil Road Warrior de Mark Waid y Peter Kraus, Que es un crossover de Daredevil con Mad Max. más o menos. Es la mejor forma de describirlo. De Multiversity, de Grant Morrison con varios artistas. The Private Eye, que es la serie de Brian K. Vaughan con Marcos Martín, que se destruía digitalmente. Y The Sandman Overture, de Neil Gaiman y J.H. Williams, que también esta fue de espera prolongada entre número y número. Sí, felicidades para Gabriel Rodríguez, compatriota, que gana aquí mejor serie limitada. Había otra categoría en la que estaba nominado un chileno que era mejor colorista, que eso sí que es novedoso, pero desafortunadamente no ganó. Mejor nueva serie estaba. La ganadora es Lambert James, de Channing Waters, Grace Ellis, Noel Stevenson y Brooke A. Allen, publicada por Boombox, que es uno de los imprints de Boom. Derrota a Miss Marvel, a Rocket Raccoon, The Wicked and the Divine, sí, creo que debe ser de And the Divine y no Plus the Divine, de Kieron Gillen y Jamie McKelvey, y The Fade Out de Ed Brubaker y Sean Phillips. Sí, y aquí, pues nada más para que vean que sí, nos está yendo bien con los eventos acá en México. Hay un evento de animación y cultura digital en la ciudad de Cuernavaca, muy cerca de la Ciudad de México, y Noel Stevenson está ahí como invitada, así es de que podemos esperar en los próximos meses al menos a tres ganadores de los Eisner por acá. Después tenemos en la categoría de mejor publicación para lectores tempranos, hasta 7 años, y la ganadora fue de Subbox, de Ariel Cohn y Aaron Neil Stein, que publicada por First Second, que son estos impresos pequeños e independientes. Y en este caso la competencia pues eran tantos títulos infantiles, realmente no hay nada que nos suene tan familiar, fuera tal vez el especial del 40 aniversario de Hello Kitty. Las otras publicaciones nominadas eran Bird Cat Dog, de Lynn Orling y Maricel Busk, Mermin Book 3 de Joey Weiser, y A Cat Named Tim, Another Story, de John Martz. Aquí sí, tratos de lecturas infantiles, pues es algo a lo que realmente no nunca le prestamos suficiente atención. Necesitas Cierto. tener hijos para poder comentar esas clases de cosas. Sí, y además son editoriales muy pequeñas en su mayoría, que en realidad yo temo arriesgarme hasta que aparecen estas nominaciones, cuando puedo. Así que vamos a ver si alguna se puede. Mejor publicación para niños en edades de 8 a 12 años, el de AFO, de CC Bell. Espero que se publique, se lea así, realmente no lo estoy seguro. Yo Publicado podría por sugerir que Amor sea el de Abraham. Tifo. Es que como es él, en vez de, no sé, pienso que está en español o como esta forma media extraña que tienen los, parecido al Spanglish, que Sí, tienen es que me los queda esa gringos de impresión. escribir el español de una manera extraña, que en realidad no significa nada. Me queda la impresión de que sí es justamente eso, ¿no? Que el título está en Spanglish. Probablemente haya algún sordo dentro de esta historia y sería eso el diff, pero con luego al final precisamente para darle ese aire de Spanglish tan inusual, sobre todo en los estados del sur de la Unión Americana. Entonces me imagino yo que debe ser el diff. Ok, es posible. ¿Qué sigue? Después, en mejor publicación para adolescentes, que es de 13 a 17 años. El premio también fue para Lumberjanes, de Shannon Waters, Grace Ellis, Noel Stevenson y Brooke A. Allen. En esta categoría, pues, vencieron a The Dumbest Idea Ever, de Jimmy Gauntley, que es un autor del que yo leí su primer trabajo, que era Shades of Grey. ¿Sabes por qué le ganaron? ¿Por qué? Porque era la idea más estúpida de toda la historia. Sí, es probable. A Meteor Man, de Jeff Parker y Sandy Jarrell, de Shadow Hero, de Jin Luen Yang y Sonny Liu, de Grinches, de Fairy Tale Rainbow, y Dumbo y de Tony Sandoval, que es este artista mexicano publicado en Europa, que curiosamente pues, lo publica en Europa, ya hay ediciones en inglés, y por acá en México, bien gracias, no se consigue su material. Ok. Mejor publicación de humor. The Complete Cul-de-Sac de Richard Thompson, publicada por Andrews McNeil. Y bueno, derrotaron aquí a Rocket Raccoon, una serie que me gusta mucho, que todavía no he terminado de leer, aunque ya terminó hace un tiempo, que es Superior Foes of Spider-Man. Crew vs. Conan de Sergio Aragonés. Y Dog Butts and Love and Stuff Like That. And Cats de Jim Benton. Pues tenemos en mejor webcómic o publicación digital, y el premio fue para The Private Eye, una serie que, como mencionábamos, se empezó a distribuir digitalmente bajo el esquema de paga lo que quieras, y que recientemente Image anunció que finalmente va a tener ediciones impresas. Es una serie que comentamos cuando inició, creo que el primer número fue lo que comentamos, y derrotó a Nimona, de Noel Stevenson, a The Last Mechanical Monster de Brian Fleiss, a Falling Sky de Dagstrand Caffey y a Vendette de Paul Tobin y Colleen Hoover. Creo que podríamos leer de Private Eye y comentarlo para el próximo episodio, ¿no? Podría ser. Eso podríamos esperar hasta que salga el tomo y ya criticarlo como un cómic tal cual. Es un cómic tal cual actualmente. Pero bueno, hagamos eso entonces. Me refiero a en un formato más tradicional. Digo, yo sí tengo curiosidad, yo ya lo tengo en mi lista como preventa, de hecho ya lo precompré. Pero sí faltan algunos meses todavía para que salga. Ok. Mejor antología. Ganó Little Nemo, Dream Another Dream, editado por Josh O'Neill, Andrew Carr y Chris Stevens, por Locus Moon. Y aquí, a ver. No, no conozco nada más. Así que mucho gusto. No, yo de hecho yo tampoco conozco nada de ahí. Sí. A veces creo que sí nos falta echarle un vistazo a más cosas de editoriales independientes. La siguiente categoría es mejor trabajo basado en una historia real, que ganó Hip Hop Family Tree, volumen 2 de Ed Piskor, que no tengo oportunidad de leerlo, pero me acaban de dar una copia del ejemplar que sacaron para el Free Comic Book Day. Esto fue apenas ayer, entonces no he tenido tiempo de leerlo, pero al menos creo que me podría hacer una idea de exactamente qué es. Yo lo leí. Esto derrotó. ¿Tú lo leíste? ¿Qué tal? Sí, leí, pero el especial que mencionas, el del Free Comic Book Day, Sí. es interesante, pero en mi caso muy, muy ajeno, porque, perdón, estaba comiendo habas fritas. No sé nada de hip hop. Si no apareció en una película que vi, no sé nada de hip hop. No escucho hip hop, no Entonces entiendo lo el hip hop. conoces a Eminem por 8 Mile. Claro. Okay. Es bueno saberlo. No, No, no, en yo sí general, tengo más noción. si no son temas oreja de hip hop, en el sentido que sonaron mucho en la radio y eso, no los conozco. Obviamente escuché a 50 Cent, obviamente, etcétera, pero de ahí a entender bien la cultura del hip hop, no. Entonces no tengo realmente una gran afinidad, no escucho artistas, nunca he escuchado un disco de hip hop completo. Entonces Acá sí. no tengo realmente una cultura asociada al hip hop, no lo entiendo bien. Y bueno, ¿qué es Hip Hop Family Tree? Es la historia del hip hop en forma de cómic. Van desde los orígenes del hip hop, los primeros exponentes del hip hop, a cómo evoluciona la cultura del hip hop y los grandes hitos de la historia del hip hop. Cómo se fue difundiendo la música, la ideología, la vestimenta, los clubes en los que tocaban, los sellos que los difundieron, las radios en las que sonaron, etcétera. Todo lo que fue creando este monstruo musical que es el hip hop. Sí, acá en México creo que sí, en parte la cercanía geográfica y el hecho de compartir algunos rasgos culturales con esta idea de la vida en las calles, en situación de complicación económica, sí ha ayudado a que acá se desarrolle una cultura propia con mucha influencia del hip hop americano. Y musicalmente hablando, yo sí, desde mi adolescencia, sí me fascinaba con los grupos, esto sí me llamaba mucho la atención. De hecho, esto que te menciono, que apenas lo recibí, fue. Básicamente, como pago por trabajo realizado, me consiguieron algunos cómics del Free Comic Book Day, aparte de los que adquirí ese día, y apenas ayer me los entregaron. Ese fue uno de los que solicité, y pues apenas ayer lo recibí. Ya le echaré un ojo para ver qué tal, qué podemos esperar de eso. ¿Te pagaron con cómics gratis? Básicamente lo que hice fue revisar un par de textos, es algo que realmente no cuenta como trabajo, y me ofrecieron, como no había presupuesto para pagarme por haber hecho eso, me ofrecieron conseguirme algunos cómics extras del Free Comic Book Day. Que generalmente por acá lo que hacen todas las tiendas es que existe un límite de la cantidad de cómics que puedes agarrar, dependiendo si eres cliente ocasional o suscriptor. Entonces, yo fui como cualquier otra persona y tomé los cómics que me correspondían como gente cualquiera, pero a manera de paga recibí algunos cómics adicionales. O sea, te llevaste Pues no. el de DC y el de Marvel. No realmente. De Marvel sí, el New All Different Avengers que venía con el Inhumans fue ese. Pero de DC, ¿por qué me ayudé a querer un cómic de DC voluntariamente? Me extrañaba. Pero bueno, yo todavía no termino de leer todos los cómics que pedí del Free Comic Book Day. Porque pedí todos los que encontré de las editoriales independientes, salvo algunos que no me interesaban mucho. En particular me leí este, el de Fantagraphics, porque había escuchado muy buenos comentarios de Hip Hop Family Tree. Ahora, Yo no le atribuiría mi desconocimiento a que en Chile la cultura no tenga algún grado de semejanza con la cultura del hip hop estadounidense. De hecho, el hip hop es muy popular en Chile. Hay una banda que es Tiro de Gracia que fue muy popular por allá por mediados de los 90. Y de hecho, de esa banda, de hecho, sí escuché el disco completo, el primero, que se llamaba... Bueno, creo que era Tiro de Gracia también, no estoy seguro. Pero tiene mucho... El Juego Verdadero se llamaba. Está esa canción, etcétera. Creo que incluso rotaron por MTV, es probable que algunos los conozcan por ahí. Así que sí, tiene mucha resonancia el hip hop en Chile. No la ha tenido conmigo en particular, porque yo no tengo mucha cultura de calle, pero... Porque eres de gustos más conservadores y tradicionales. Claro, por eso. Sí, en realidad sí puede ser. Y no, nunca fui un niño de la calle, nunca tuve una vida dura y sacrificada en ese sentido, así que lo cual agradezco, pero no fue algo que me llegara realmente. Ahora, tampoco tiene que ser ese el estilo de vida de uno para que le guste el hip hop. Tenía muchos compañeros de colegio que tenían mejores vidas que la mía y de todas maneras les gustaba, así que no tiene mucho que ver eso. Sí, es como cuando ves a esos cantantes de hip hop que tienen, usan solamente ropa de diseñador, pero hablan de la vida en las calles, ¿no? Es algo bastante, bastante común. Y se da en todas partes. Pero sí, básicamente, en sus orígenes sí tenía mucho que ver esta cultura con la situación socioeconómica de la gente. Claro que esto cambió con el tiempo y terminó por convertirse en un cliché. No es que exista una relación directa entre una y otra. Mejor álbum gráfico nuevo, This One Summer de Mariko Tamaki y Gillian Tamaki, publicado por First Second, que suele llevarse bastantes nominaciones y premios. Y aquí derrotó a nadie que conozca, me parece. Ah, bueno, Brian Lee O'Malley con la serie Seconds, publicada por Valentine Books. Una serie. Ok. Si es mejor álbum gráfico, no puede ser una serie. Cierto. Entonces, la siguiente categoría es mejor álbum gráfico reimpresión, Through the Woods de Emily Carroll. Que aquí creo que había que hacer una pausa para comentar que tanto este Through the Woods de Emily Carroll como This One Summer y Lumberjanes aparecieron repetidamente en todas las listas de lo mejor de 2014. No recuerdo si las comentamos por ahí en diciembre o enero, es algo que acostumbamos a hacer. En casi todas las listas se mencionaban estos títulos, entonces no fue tampoco ninguna sorpresa. Aquí entre los otros nominados estaba Sock Monkey Treasure de Tony Minoru, que es una colección de las tiras de Sock Monkey, que creo que sí las comentamos alguna vez hace unos años. A Jim Guthrie, otro autor independiente que suele ser muy respetado, tanto por la crítica como. Sí, comentamos Weathercraft de Jim Guthrie, pero no Jim. Sí, no conozco este título, pero al autor sí lo hemos comentado. How to Be Happy de Eleanor Davis, que si no lo conozco. Y de Dave Dorman's Westernlands, que eran, si no mal recuerdo, unas novelas ilustradas. Yo por ahí debo tener algunos que sean como episodios a finales de los 90, principios de los 2000. Dave Dorman, a quien no lo ubique, realmente no tiene mucho trabajo en cómic, pero durante la primera etapa de Dark Horse a cargo de las licencias de Star Wars, él era el responsable de la mayoría de las portadas, por todas las portadas de Dark Empire y las series que le siguieron, casi todas eran portadas de David Orman. Y esto estoy, si no mal recuerdo, Westerlands era una novela de prosa con ilustraciones pintadas por Dorman. Me parece que en realidad tenía bastante más volumen de trabajo que ese en términos de ser un portadista bastante famoso en los 90. Ah, sí, me refiero a Me que es su parece que también trabajo más estuvo en popular. Aliens, en Predator. ¿Por qué le digo Predator? ¿Hasta cuándo? Es la mala Ya estamos costumbre. acostumbrados, Esteban, no te preocupes. Gracias. No, ¿qué digo? Gracias. ¿Cómo que acostumbrado? ¿De qué estáis hablando? Bueno, creo recordar que hay un cómic que se llama American... Uy. Bueno, era una miniserie de cuatro o cinco partes. Uy. No era American Uy, algo de American. American... lo que sea, que las portadas eran de Dave Dorman también, etcétera. Y si mal no recuerdo, también tuvo muy buena acogida como dibujante de cartas de superhéroes y de personajes en general, que eran bastante más populares que ahora en los 90. Sí, de conocimiento de las portadas, básicamente ilustraba casi todas las portadas de los títulos de licencia de Dark Horse en una época. Entonces eran las de Alien, de G.I. Joe, me parece que incluso de Terminator. Entonces, hace una idea que tal vez es su trabajo más difundido, es como es más fácil que lo ubiquen. De lo que decías de ilustraciones para juegos de cartas, si no mal recuerdo, llegó a hacer también tarjetas de Magic de Gathering, este juego que en algún momento fue sumamente popular. Y la otra cosa que hace era presentar esas ilustraciones para novelas. Recuerdo también por ahí que alguna vez colaboró con Joe Arlanzé ilustrando alguna novela, no recuerdo cuál sería, pero alguna edición ilustrada de una novela de Arlanzé tenía ilustraciones de Dorman. De hecho, también llegó a hacer portadas para la Heavy Metal, si no mal recuerdo. Ok, y aquí buscando encontré una portada de una revista de Batman que en su momento me gustó bastante y que tenía que ver un poco con hip hop, tal vez. Seduction of the Gun, la historia de John Ostrander, Ponerte de dibujada Liz por Cowan, Miss si no mal Jarrett. recuerdo, ¿no? No, Ah, Miss ya no. Jarrett no. Entonces Cowan hizo el otro de las minas, seguramente, que salió casi al mismo tiempo. El de las minas antipersonales que escribió Denny O'Neill. Ah, y si no es ese, es el otro, el Me de parece que será, niños. no, ese, me parece que será de Jim Aparo con entintado de Billy Sienkiewicz. Ok, entonces si no fue esa, fue entonces la de abuso de niños, que salieron casi al mismo tiempo las No, tres. esa es de Scott Hampton. ¿Scott Hampton? Estoy casi seguro que era Scott Hampton. No creo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Crazy in the Night. No. Crazy Night es mucho más antiguo. No, este que te digo era Ultimate Evil, me parece que se llamaba. Ah, eso no lo conozco. Y si no me acuerdo, si no era ninguno de estos, entonces seguramente se fue el que dibujó Dennis Cowan. Pero eso no tiene que ver con los anteriores. Bueno, lo que sí seguramente dibujó Dennis Cowan fue Question. Eso sí que sí. Ese sí, seguramente. Sí, yo recuerdo que lo del Ultimate Evil, pues, tratándose de pedofilia, había un amigo que solía hacer chistes al respecto de muy mal gusto, y él decía que no entendía a qué se refería el título de la historia. Sí, era. Ok. Bueno, sí, efectivamente esa la dibuja Dennis Cowan con entintado de Prentice Rollins. El guión es de Neil Barrett Jr. Y es una adaptación de la Sabía que novela había de sido ese. Andrew Bax, o Bax, como sea. Que Andrew Bax es un abogado que se utiliza precisamente en casos de abuso, sobre todo cuando se trata de menores, y que ha tenido por ahí una incursión en cómics de manera más o menos frecuente, aunque hace bastantes años que no veo nada suyo por ahí. Ok. ¿Qué más? ¿A quién le tocaba ahora? No me acuerdo. A ti. ¿A mí? Ok. Mejor proyecto o colección de archivo sería Winsor McCay's Complete Little Nemo, editado por Alexander Brown por Tachen. Estos son el tipo de cosas que me encantaría poder comprar, pero realmente no puedo. Sobre todo las ediciones de Tasken, que nunca han sido libros baratos. Yo por ahí no recuerdo, pero cuando hicieron el proyecto, recuerdo que sentí curiosidad, y cuando vi lo que costaban y lo que iba a representar tratar de obtenerlos todos, decidí que no, que mejor me quedaba con las ganas. Sí, Pero además curiosamente. que son peligrosos para viajar con ellos porque te pueden detener por porte de armas. No sé, ¿tú serías un libro infantil tan querido por la gente como Little Nemo para golpear a alguien? Depende si me depende de con qué me estén amenazando o lo que esté portando esa persona si me la, si lo quiero o no. Es bueno saberlo. Así es de que ya lo saben, amigos, si se topan con Esteban Pedreros en algún aeropuerto, estación de autobuses y trae una maleta, piénsenlo dos veces porque no saben qué clase de hardcovers pueda traer para golpearlos. Puedo golpear con la maleta, de hecho. Depende de lo que lleven. Depende exclusivamente de usted y de sus intenciones. Bueno, entonces la siguiente, bueno, de ahí no mencionaste los comisarios de la Complete Zap Comic Book Set, editado por Groth, estarán con Nick Fury and of S.H.I.E.L.D. Artist Edition. Ah, curioso que esta vez no se haya llevado uno de estos premios. Un Artist Edition es inusual, ya nos habían No, asombrado no, no, cada año lee con un año. poquito más abajo nomás, Alberto, no te preocupes. Walt Disney's Donald Duck de Karl Barks, Uncle Scrooge and Donald Duck, The Son of Sam de Don Rosa, Walt Kelly's Pogo de Complete Comics. Sí, creo que esta categoría sí estaba bastante pesada, así es de que no tiene realmente, no hay nada de qué avergonzarse. Que no es cierto, pero estaba leyendo los otros. Ya me había Estabas adelantado. mezclando, sí. Pero Derrotó bueno. a Pogo, volumen 3, Evidence to the Contrary, Walt Disney, Mira, Mickey Mouse, derrotó volumen a Tarzán, 6. derrotó a Mumin, a Pogo y a Mickey Mouse. Bueno, pero es el Tarzán de Hal Foster. Me hubiese preocupado si hubiese sido el de Ron Hogarth. Es que es porque Hal Foster en realidad era alguien que partía, ¿no? No sabía mucho de esto de los cómics. Pero no era Ron Ok. Hogarth. Básicamente, sí, ya estamos hablando de pesos completos. Y es, pero no es tan bueno como. Sigue siendo mejor que el 90% de la gente que no se ha publicado. Pero bueno, mejor colección de archivo en cómics de menos de 20 años de antigüedad, que era la categoría con la que lo estaba mezclando. Aquí ganó el Strand con Nick Fury y Agent of S.H.I.E.L.D., el Artist Edition, editado por Scott Dumbier, que es algo que como mencionaba, ya es costumbre, que usualmente esta colección para cómics de menos de 20 años es generalmente uno de esos Artist Esta Edition de IDW. categoría creo que es nueva. No estoy seguro y si es nueva, tal vez no lo sea de este año, tal vez de hace un par de años, pero no recuerdo haber visto esta división en proyectos de al menos 20 años, proyectos de... está dividiendo entre tiras cómicas y comic books de más de 20 Ah, años. es tiras de. Básicamente, con las tiras tienen que tener al menos 20 años y las sesiones de archivo también 20 años. Pero sí existían, no sé si la división estaba así, pero sí estaba así marcada como con la antigüedad. Sí, creo que Cosas agregaron de eso más de de 20 al menos años. 20 años como para evitar que aparezcan aquí recopilaciones más recientes, pero bueno. Fue para no competir con los Absolutes. Sí, explicitar, aquí se entiende por edición de archivo. Sí, fue tratando de que el decir de archivo realmente tuviese un significado especial. Ok, mejor edición estadounidense de material internacional ganó Black Sad Amarillo de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido de Dark Horse. Que esto es un cómic español ya de varios tomos y que han tenido bastante éxito en Estados Unidos. De hecho, amarillo es el tomo más reciente, el último. Sí, creo que es el Y cuarto. por lo que menciona, el quinto. ¿Al quinto? Ok. Sí, de hecho yo tengo las versiones en español porque a pesar de que las ediciones de Dark Horse están muy cuidadas, son más pequeñas. Entonces ahí sí a la hora de escoger, además de estar en su idioma original, ahí sí opté por las ediciones de Norma, pero amarillo es el quinto tomo, que es el más reciente, y me parece, creo que estoy casi seguro de que se supone que es ya el cierre de la historia, creo que decidieron que ya era el momento de dejar el personaje. Ok, y derrota Beautiful Darkness, publicado por Drone and Quarterly, Corto Maltés, Under the Sign of Capricorn, de Hugo Pratt, publicado por IDW y Eurocomics, Jaybird, publicado por Dark Horse, y SAF, eso no sé qué significa, o SAF podría ser también, y The Leaning Girl, publicado por Alaxis Press. Después, nuestra siguiente categoría es mejor edición estadounidense de materia internacional, Asia, que aquí es Showa 1939-1965 y Showa 1944-1953, A History of Japan, de Shigeru Mizuku, publicado por Drone and Quarterly, otra de estas editoriales que se especializan sobre todo en material extranjero. Y entre las cosas que derrotó, pues no realmente no vi con nada, básicamente no somos muy afectos al manga por acá, pero estaban All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurasaka, que es lo que dio pie a la película esta de lavar, enjuagar y repetir, o cómo se llamaba. Edge of Tomorrow. Ah, cierto, esa. Includes Called Fat, de Moyoko Ano, Master Keaton, volumen 1, Naoki Urasawa, Josuke Kachuhika y Takashi Nagasaki, One Punch Man, de Wan y Yusuke Murata, One, ¿cómo y hacer Juan? One Punch Man, está el título en inglés. No sé si One y si. Yusuke Murata. One Punch de One y Yusuke Murata. Cierto, ese es el nombre. Tiene razón. Y Wash Children, de Ame y Yuki, por Mamoru Hosada y Yu. Mamoru Hosoda. Ok. Mejor escritor ganó Jin Luen Yang por Avatar: The Last Airbender. Que ahora les puede sonar mucho porque fue anunciado hace poco por DC como el nuevo escritor de. No me acuerdo si Action Comics o Superman. Derrota a Jason Aaron, Kelly Sue DeConnick, Grant Morrison, Brian K. Vaughan y G. Willow Wilson. Y quien tenía dos nominaciones, porque por ahí en una de las primeras categorías había un cómic suyo. Sí, creo que sí. En la de mejor producción para adolescentes, de Shadow Hero. Que creo que justamente se hizo más conocido por eso. Pero esto es bastante interesante que un... Bueno, parece que él es bastante conocido ya en Estados Unidos por otros trabajos que no tienen tanto que ver con cómic. Pero es interesante que DC haya optado por contratarlo para que escriba Superman. Me parece que quiero leer lo que haga. Sí, al menos creo que por curiosidad habría que echarle un ojo a ver qué es lo que les hizo pensar en él como una opción para uno de sus personajes insignias. Así es de que habrá que checar qué es lo que hace. Después tenemos mejor artista escritor, y este premio fue para Raina Telgemeier por Sisters. Esto es parte de una serie de novelas gráficas que, a pesar de que no les han hecho mucho ruido, tienen un par de años que tienen dos o tres volúmenes en la lista de los títulos más vendidos del New York Times. Es un fenómeno de librerías que curiosamente, dentro del mundo de los cómics, no le habían hecho mucho ruido. No es alguien que genere atención, pero pues tal vez a partir de esto se empiece a mencionar más su nombre, y también es de las que usualmente está en todas las listas a final de año como de lo mejor. Y en este caso, la gente a la que se enfrentó, pues también había un par de pesos pesados por ahí, ¿no? Estaba Sergio Aragonés, estaba Charles Burns, Richard Maguire, Stephen Collins y Stan Sakai. Entonces, llevarse ese premio también me parece que no era algo tan fácil. Mejor dibujante entintador ganó Fiona Staples, me parece que por segundo año consecutivo. No sé si consecutivo, pero es la segunda vez que lo gana. Ok, y derrota a Frank Whiteley, nada menos. Mike Allred, nada menos. Y a una artista emergente bastante prometedora que es Bob Starr, también a François Chitain, creo que se pronunciará así, no sé. Y Adrián Alfona, que vuelvo a los cómics después de bastante tiempo. Él era el dibujante de Runaways, donde trabajó con Brian K. Vaughan también. Creo que también dibujaba la serie esta de Mary Jane Loves Spider-Man, creo que era. No recuerdo. Sí, ubico la serie que te dices, pero no creo si él era el dibujante. Ya. Sí, yo tampoco lo recuerdo con claridad, así que es una idea nomás que se me vino a la cabeza. Puedo estarlo No, confundiendo con alguien más. es una de esas que me causa curiosidad, pero no lo compré porque todas las reediciones y colecciones las hicieron en su formato de bolsillo, que no me termina de agradar. Sí, a mí justamente eso fue lo que me interesó en su momento, que eran económicos, pero bueno, no Sí, lo muy hice. baratos, pero no sé, como que siento que hacer los cómics más pequeños no es una buena idea. Depende de cómo hayan Sí, sido o diseñados, sea, porque si fueron si lo diseñados para diseñaste ese para que tamaño... fuera publicado en ese tamaño está muy bien, pero en este caso creo que cuando hacían los números sueltos salieron en el formato estándar y después eran los más pequeños. Es algo que habíamos comentado alguna vez por alguna de las colecciones de Dark Horse, que incluso los de Dark Horse no son tan pequeños. Pero sí creo que ahí es algo de caso a caso, pero en ese caso en particular sí me molestó que fueran tan pequeños los tomos. Pasando a la siguiente categoría, mejor pintor o artista multimedia para interiores. El premio fue para J.H. Williams III por Sandman Overture, que ya sabemos que él no hace muchos cómics al año, pero cuando uno ve los resultados, pues es evidente que se toma su tiempo y vale mucho la pena. Ahí Y te rompe derrotó la... la... No, no voy a decir nada. Ah, ok. Y derrotó a Lori Jaco Ahkonen, a Colleen Coover, a Mike del Mundo y a Juanjo Guarnido. Sí, creo realmente que sin desmerecer a nadie, me parece que Juanjo Guarnido era la verdadera competencia aquí, por lo menos en impacto. Ahora, no he visto lo que ha hecho Williams en Sandman. Lo último que vi fue lo que estaba haciendo en Batwoman. Y estaba entreteniéndose mucho con el diseño de páginas. No sé si tú has leído todavía lo de... ¿Has leído ya lo de Sandman Overture o no? Lo he ojeado, no quería leerlo hasta que no estuviera completo porque sabía que se iba a tardar demasiado. El arte está precioso, o sea, realmente yo creo que sí es uno de los mejores trabajos de Williams III. Es básicamente le dieron rienda suelta para que jugara con el diseño de páginas, y tratándose de temas oníricos, como siempre pasa con Sandman, pues aprovechar la oportunidad. Creo que si quieres ver algo de trabajo completo de su parte, esto solamente te regresaría con algunas de las cosas que hizo en los últimos números de Prometea. Ok, o sea, creo que valdría la pena comprarse esto en un tomo un poquito más grande que el cómic normal. Sí, básicamente lo que está haciendo, ya anunciaron un hardcover de los Gemman Deluxe, que son un poco más grandes que los cómics regulares. Mi única duda es si eventualmente lo van a juntar con algo más, porque ya en los Absolute no hay espacio, entonces probablemente sí terminen hardcover deluxe, que es un poco más grande. Seguro sacan un absolute de esto, le van a tirar cualquier cosa detrás para completar el conteo de páginas, pero... Es que ya no hay nada más. Todos los especiales y me dicen después vienen el último tomo en el quinto. No, pero le van a echar cachureo, un guión de escrito o los sketches de algo, no sé, cualquier cosa. Aún así, no nada para un absolute, sería demasiado pequeño. Podrías bueno. publicarlos tres veces y seguiría siendo un tomo pequeño. Podrías publicarlo con los colores invertidos y después en blanco y negro. Sí, podrías tener el proceso de todas las páginas y aún así tal vez no daría para el tomo completo. Okay. Bueno, no importa, puede haber un absolute flaquito, ¿por qué no? Un mini absolute. Mejor portadista. No sería mini porque no es más chico, es más flaco. Ok, un slim absolute. Eso. Inventé un nuevo formato. Si alguien lo publica, espero que al menos me dé crédito. Que te paguen los derechos, ok. Mejor portadista. Ganó Darwin Cook por el mes de las portadas variantes de DC Comics. Y le ganó a Mike Del Mundo, Francesco Francavilla, Jamie McKelvey, Matthew Wilson, Phil Noto y... No sé por qué lo nominan a Alex Ross. Por costumbre. Para que no lo reclamen los fans, para que se queden callados. En realidad nunca mereció siquiera una nominación, pero es por costumbre, para que nadie proteste. Para que los especuladores de portadas variantes estén tranquilos pensando que el trabajo vale la pena. Sí, es la mafia de Alex Ross y su sitio de venta de cómics, por mucho más dinero del que vale. Así es. Después tenemos Mejor Colorista. Aquí hubo una sorpresa. Jamás imaginé que le fueran a dar un premio a él. ¿Tú lo viste venir? No, nunca lo pensé. Dave Stewart, que creo que tiene como 70 nominaciones y 30 premios o algo así, ¿no? Sí, entiendo que construyó la ampliación de su casa acumulando todos los premios Eisner que ha ganado en los años. Dicen que ya utiliza los premios para crear una barda en su jardín. Sí. Decidió no construir con tabiques, sino simplemente empezar a apilar los Eisner ahí uno detrás del otro. Y ya la barda tiene una altura considerable. Digo, es uno de los mejores colores en la industria, de eso no hay duda. Su trabajo más regular, donde por lo que es que la gente lo ubica, es por todas sus colaboraciones con Mike Mignola y con los artistas que trabajan con Mignola en todo su universo. Básicamente es el colorista de Hellboy, del PPRD, de todas las miniseries derivadas y demás. Además de proyectos varios con otras historias, sobre todo en Dark Horse. Y derrotó a Matthew Wilson por Adventures of Superman y Wigan the Divine. A Matthew Petz de The Leg, si no lo conozco, a Loven Kinsiersky por The Graveyard Books, que es otro de estos coloristas también de mucha experiencia, a Nelson Daniel por Little Nemo, Return to Slumberland. Daniel, de hecho cuando lo escriben en español lo escriben con tilde en la A porque el apellido es gringo. Ah, ya, ok. Y a Laura Olreff por Silver Surfer y Madman. Ok, Loverkin Kinsiersky me gustaba mucho. No he visto su trabajo más reciente porque hizo toda el paso desde el sistema análogo al digital. Así que me gustaría ver qué está haciendo porque me encantaba la intensidad de colores que usaba Loverkin Kinsiersky. Era un tipo que se notaba cuando trabajaba en algún cómic de, no sé, una revista que... Habitualmente tenían, o sea, a Adrian Roy, por ejemplo. Llegaba Lover Kinsiersky a hacer un número y se notaba la diferencia notablemente por los colores intensos, el dramatismo de la escena. Yo recuerdo especialmente... A ver... si mal no recuerdo fue la miniserie de Azrael. La primera, la que presentan al personaje... Con dibujo de Joe Quesada y color de Kinsiersky. Y el primer anual o el segundo anual de Legends of Dark Knight. Que era con estos pasajes un tanto oníricos de Batman bajo el efecto de las drogas. Que tenía estos capítulos, uno dibujado por Michael Golden. Uy, creo que Mike Mignola dibujaba uno también. Sí, yo básicamente los últimos años lo que ha hecho mucho, colabora mucho con Vickery Russell, es casi el colorista de cabecera de Russell desde hace varios años, y en este caso la nominación fue por los dos volúmenes de The Graveyard Book, que es la adaptación a novela gráfica de una novela infantil de Neil Gaiman, y que cuenta precisamente con arte de Vickery Russell. Y a mí sobre todo lo que me gusta del trabajo de Kinsiersky es la facilidad que tiene para crear atmósferas con las paletas de color. De repente le gusta mucho jugar con no meter tantos colores sobre todo en los fondos, sino utilizar un solo color en diferentes tonalidades para crear un marco para las figuras. Esto tiene el efecto precisamente de crear una atmósfera especial para la narración, y con el trazo de Pierre Rosa en particular luce bastante bien. Ok, mejor rotulista o letrista. Volvió a ganar Stan Sakai. Este es el premio de consuelo Que que le dan a Stan Sakai. sí es curioso que Sakai bien podría estar ganando constantemente por novelas gráficas, por colecciones, por mejor dibujante entintador, Mejor pero serie usualmente regular. terminan dándole. Y generalmente está nominado más de una vez, en este caso pues como rotulista. Si no me equivoco, ser uno de los pocos rotulistas que hay en la industria que todavía trabaja a mano, él no hace letras digitales. Entonces ahí sí es algo particular. Creo que ya nada más él y Todd Klein siguen trabajando a la antigüita. Aquí Que precisamente Todd está. Klein estaba entre los nominados. Sí, está. Bueno, Todd Klein sí trabaja, va a estar nominado Joe Caramagna, Max y Jack Morelli. Es pues no. Falta aquí el John Workman, quien no está trabajando en la serie Ragnarok de Walt Simonson. No está trabajando. Me parece que no. No estoy Okay, yo 100% seguro, pero me parece que no. hace mucho que no veo trabajo suyo. No sé si sigue activo. Creo que lo último que hizo, y puedo estar equivocado, fue la novela gráfica de Walt Simonson que publicó DC, la Judas Coin. Sí, puede ser. No recuerdo haber visto nada más reciente con trabajo suyo. Y me sorprende que no esté trabajando con Simons, dado que es prácticamente su rotulista de cabecera, ¿no? O Sí, sea, ver está. Bueno, si no lo está Simons and haciendo, puede Warman ser es casi porque. tan común como Neil Gaiman y Todd Klein. Claro. Pero bueno. Debe ser por algún motivo atendible. Yo creo que si pudiera lo estaría haciendo. Después de siguiente categoría es mejor publicación periodística relacionada a cómics, que como básicamente ya no hay revistas impresas, esto generalmente los medios son publicaciones en línea, y en este caso el premio fue para Comics Alliance, Que es que la primera vez que gana. en el último par de años habían tenido algunos problemas con colaboradores y demás, pero en el último año se han dedicado justamente a trabajar en enderezar el camino del sitio, que se había ganado muchas críticas por su forma de trabajo, y pues aquí vemos que han rendido resultados todos los cambios que han hecho. La edición del sitio es de Andy Curry, Caleb Goldner, Andrew Wheeler y Joe Hughes. Y Sí. los otros nominados en esta categoría eran Comic Book Resources, que realmente no entiendo qué clase de denominación los incluye, Creo que DCJ por volumen de Comics, visita, o sea, todo el mundo visita probablemente. Comic Book Resources. Pero Comic Book Resources es a veces más un outlet promocional de publicidad pagada que un sitio de noticias. Eso es a lo que me refería. DCJ.com, que es The Comics Journal, que ya es estrictamente digital. Comic Book Creator, que es una revista publicada por Tomorrow's, y Alter Ego, editada por Roy Thomas y también de Tomorrow's, que a esas alturas creo que es la última editorial que insiste en mantener revistas dedicadas a los cómics en un formato impreso. Es que está hecha y dirigida a fans de la vieja escuela. Hecha por y dirigida a fans de la vieja escuela. Entonces, Yo tengo muchas revistas suyas. por eso. Gracias. Hace tiempo que no leo Comics Alliance, pero en realidad creo que hace bastante tiempo que dejé de leer en forma regular noticias de cómics. Estar permanentemente siguiendo noticias de cómics. Y me parece que algunos de los nombres de aquí ya no están. Tengo la duda, pero me parece que Andy Curry y Caleb Goldner se fueron de Comics Alliance ¿Dónde se fue? Curi, no estoy seguro. porque despegaron sus carreras como escritores. Entonces dejaron de trabajar en Comics Alliance. Goldner me parece que se fue a trabajar a series a una revista de videojuegos, si mal no recuerdo. Y Andy Curry, si mal no recuerdo, también me parece que está trabajando en IDW con alguna serie. No me extrañaría que cuando anuncien algún cómic de los Power Rangers aparezca Caleb Goldner escribiendo. No sería extraño. Ok. El mejor libro relacionado con cómics ganó Genius Animated, The Cartoon Art of Alex Todd, el tercer volumen, que tuvimos esa pequeña discusión la otra vez. Y le gana a Creeping Dead from Neptune, The Life and Comics of Basil Wolverton, Comics Through Time, A History of Icons, Idols and Ideas, What Fools These Mortals Be, The Story of Puck, y 75 Years of Marvel Comics, From the Golden Age to the Silver Screen, por Roy Thomas y Josh Baker, publicado por Taschen. ¿Cómo se pronuncia, Alberto? ¿Taschen? Taschen. Taschen, ok. Es alemana la editorial. Dale. Así es que tú escúpelo y va a sonar parecido. ¡Rusher, Rusher! No, tampoco. No, escupiste con convicción, así no sonaste como alemán. Después tenemos Mejor Trabajo Académico, que estos usualmente nos pasan de noche porque nunca conocemos ni siquiera los nominados, ¿verdad? Es vergonzoso. De verdad nos vergüenza no tener un mayor conocimiento de los nominados en esa categoría. Es que esto no lo van, esto no aparece en el previews. No, y aparte generalmente sí. La Universidad de California no está en el previews, estoy seguro. No, ese es el mayor problema. Entonces, tal vez en los Estados Unidos sea fácil entrar a una librería y encontrarte con estas cosas, pero si vives fuera de los Estados Unidos no creo que sea tan fácil. El premio aquí fue para Graphic Details, Jewish Woman's Confessional Comics in Essays and Interviews, editado por Sarah Lightman y publicado por McFarland, que tampoco me parece que suene a nombre de editorial de cómics. Entre los nominados estaba Considering Watchmen, Poetics, Property, Politics, por Andrew Hoverick, publicado por la prensa de la Universidad de Rutgers, Funny Book, The Improbable Glories of the Best American Comic Books, de Michael Barrier, publicado por la Universidad de California, The Origins of Comics, from William Hogarth to Winsor McCay, de Thierry Smolderen, traducido por Bart Beatty y Nick Guyen, publicado por la Universidad de Mississippi, Wide Awake in Slumberland, Fantasy, Mass Culture and Modern Imps in the Art of Winsor McCay, de Katherine Roder, también publicado por la Universidad de Mississippi. Entonces, sí, a veces sí me da vergüenza no conocer un poco más de estos títulos, pero uno no encuentra generalmente las publicaciones de las universidades en el previo. No. Creo que te faltó el primero, American Comics Literary Theory and Religion, de Superhero Afterlife. Ah, cierto. Pero o sea, ese es muy, esa editorial muy sí es famosa. Título muy, muy ambicioso. Sí. Mejor diseño de publicación. El ganador fue Little Nemo, Dream Another Dream, diseñado por Jim Rock. Y venció a Batman, Kelly Jones Gallery Edition, diseñado por Josh Bittman y Brainchild Studios. The Complete Sub Comics Box Set, diseñado por Tony Ong. Street View, diseñado por Pascal Rabate. Y Winsor McCay's Complete Little Nemo, diseñado por Anna Tina Kessler, de Taschen. Y se agregaron al Salón de la Fama. ¿Quién es, Alberto? Al Salón de la Fama de los Eisner. Básicamente se anuncian previamente los inducidos, por decir algo, senior, que son los que desde un principio por volumen de trabajo previo se había anunciado a Bill Wagon y a Marsh, cuyo nombre es Marjorie Henderson Well, y los que fueron anunciados como sorpresa durante la ceremonia de entrega de los premios son los que elige el jurado de ese año, y en esta ocasión los que llegaron fueron Dennis Kitchen, John Byrne, Frank Miller y Chris Claremont. Creo que en el momento que autores a los que sí has leído y llegan al Salón de la Fama es cuando realmente te empiezas a sentir viejo. Sí. Estaba pensando lo mismo. Yo recuerdo que veía aquí, recuerdo que me encontré con unos tomos de reimpresiones de este autor. Y ya de repente me a ver a John Byrne, a Frank Miller, y dice, esto sí los comproba en singles cuando salieron, no es normal. Bueno, es que a uno se lo olvida, pero en realidad si uno empezó a leer cómics ya en los 90, es el equivalente a que hubiese... Yo, en mi caso, sí, empecé a leer en el 92. ¿En tu caso fue en los 80? Sí. Ya, pero digamos que en mi caso es de los 90. Es probable que mis primeros cómics los empecé a leer tal vez por ahí de finales de 1979 o principios de 1980. Ok. Pero vamos a mi ejemplo, que es el que sí puedo sacar la cuenta. Digamos que empecé a leer el 1992. Eso es el equivalente a que si hubiese empezado a leer con el Fantastic Four número 1, estaría actualmente leyendo cómics de John Byrne y Chris Claremont. Algo así. Entonces es un periodo bastante largo. Lo que pasa es que a uno como que se le hacen más largos los años de la Silver Age. Pero en realidad, para fans como uno que partieron cuando pequeños y todavía siguen en el, digámosle, hobby, es bastante el tiempo que pasa y no sé, tal vez, bueno, es lo que pasa, por ejemplo, con Roy Thomas, que era un niño cuando salió a los cómics de la Golden Age y era un adolescente o un joven de 20 años cuando empezaron a salir los cómics de la Silver Age y él recordaba los cómics de la Golden Age todavía. En fin. Sí, pero entonces ya llegamos al punto en el que estamos recordando con añoranza los cómics de la Bronze Age. No, no hay. Bueno, tú llegaste a la Bronze Age, yo no llegué. Pero Lo leí Frank para atrás, pero Miller, no, Chris no, no Claremont llegué. y John Byrne son los autores más ubicados dentro de la Bronze Age. Es que no sé si estamos hablando de lo mismo, porque mucha gente en realidad clasifica como la Bronze Age en la época de los 70 de Marvel y ahí vendrían a ser Roy Thomas, Steve Gerber, Doug Mensch. No, es que tienes que tomar en cuenta que lo que hicieron Claremont y Byrne fue la segunda mitad de los 70s en X-Men. Entonces, Frank Miller llegó a Daredevil en los primeros años de la década de los 80. Entonces, básicamente lo que la gente toma como la Bronze Age es la segunda mitad de los 70s y la primera de los 80s. Antes de la Dark Age, que viene con Dark Knight Returns y Watchmen, que sería la segunda mitad de los 80s y la primera de los 90s. Entonces, creo que sí, viendo incluso Dennis Kitchen, que ¿Qué es la empezó esta Lethal Age? revolución, no, no, no, Liefeld es parte de la Dark Age, pero es Lightfoot. la parte que incluso a la Dark Age le cae mal. Es de los que no entendieron el Grim and Gritty. Bueno, Alberto, eso era el completísimo listado de los ganadores de los premios Eisner. Como siempre decimos, sáquenlo como una recomendación de cómics en la medida de lo posible. Sí, la verdad es que usualmente todos los nominados, si tienen esta nominación, es por algo. Y cabe aclarar que cada año cambia el jurado. Entonces, la lista siempre tiende a ser muy, muy variada, pero usualmente van a encontrar lecturas muy recomendables en todas esas listas. Ok, Alberto, ¿qué otras noticias podemos comentar rápidamente? No lo sé, tenemos noticias. Sí, bueno, son viejas en realidad, porque se nos pasaron. Vértigo anunció 12 nuevos títulos para sus publicaciones del otoño estadounidense, la primavera chilena, de las cuales algunas ya han sido anunciadas. Está The Twilight Children, Survivors Club, Clean Room, Art Ops. Unfollow, Slash and Burn, Red Thorn, Last Gang in Town, The Sheriff of Baghdad, New Romancer y Lucifer in Hell. Ok, tratamos de hacer un pequeño desglose de esta serie, porque se van a ir publicando a partir del mes de octubre en oleadas de tres o cuatro revistas. A ver, son cuatro. En octubre aparece The Twilight Children de Gilbert Hernández, o Hernández en realidad, y Darwin Cook. Survivors Club número 1 de Lauren Beukes, o Beukes, que a ella no la conozco, Dale Halvorsen y Ryan Kelly. Ryan Kelly era el dibujante de esta serie de extraterrestres que escribía este escritor británico que trabajó en Doctor Who. Paul Cornell, Sí. la de South County. Exacto. Clean Room número 1 de Gail Simone y Joy Davis Hunt y Art Ops de Sean Simon y Michael Allred, que no sé cuánto tiempo estará acá, pero me llama la atención que vuelva después de bastante tiempo de estar trabajando en series mainstream, es decir, en los Fantastic Four que hizo con. Uy, ayúdame, Alberto, se me está disipando las neuronas. ¿En series de qué? En la serie de Fantastic Four que hizo con Ah, en FF. esa FF FF con con Matt Fraction. Matt Fraction, gracias. Y bueno, Silver Surfer con A veces no te puedo ayudar si no sé de qué estás hablando. Es decir, si tengo algún dato, puedo extrapolar, pero de otra forma, ok. y a esta distancia, es muy difícil que te lea la mente. El gordito de Amazing Spider-Man. El gurito de mis Spider-Man. Sí, el Dark escritor, Thoughts. Dan Slott. con Dan Slott hizo Silver Surfer. Está haciendo todo. Ah, tengo un vacío mental en estos momentos. En noviembre debutan Unfollow de Rob Williams y Mike Dowling, Slash and Burn de Cy Spencer, Max Dunbar y Andy Parks, Red Thorn por David Bailey y Megan Hetrick, que no los conozco, y Jacket número 1 por Eric Kripke y John Higgins. Eric Kripke es el creador de esta serie muy buena del CW, que es... ¿cómo se llama la de los hermanos que cazan monstruos? ¿Supernatural? Esa, tu serie favorita. Y... En mi vida la he visto. Y John Higgins, que tiene que ser el mismo John Higgins que conocemos desde hace mucho tiempo. Yo no lo conozco. Bueno, pero de que hemos trabajo. Visto su trabajo. Ok, ¿tienes la nota por ahí para verlo o no? Ok, sigo yo entonces. Sheriff of Baghdad, número 1 de Tom King y Mitch Gerard, un muy buen dibujante. Tom King ha tenido bastante éxito en su transición a los cómics de ser un espía trabajando para la CIA. Es como el Ian Fleming moderno. Trabaja en la... coescribe la serie de Grayson con Tim Seeley. Y es el escritor de la serie de los Omega Men, que debutó hace poco. Cuyo primer número no entendí, no sé si lo leíste, Alberto. Ok. New Romancer número 1 de Peter Milligan y Brett Parso. Peter Milligan tiene una recurrente aparición en Vértigo. Lucifer número 1 de Holly Black y Lee Garvett. Y Last Gang in Town de Simon Oliver y Rufus Daiglo. Me interesa esta de Simon Oliver porque me gusta mucho FBP. Sí, son esas 12 series que debutan en esos 3 meses, en octubre, noviembre y diciembre. Me interesa obviamente la de Darwin Cook, que como saben tengo, me agrada mucho su trabajo, aunque aquí va a ser dibujante solamente. Me interesa también la de Tom King y la de Simon Oliver. Yo creo que es lo más agresivo que ha hecho Vértigo en muchísimo tiempo en términos de ofrecer una nueva oleada de series, la gran mayoría de ellas completamente nuevas. Sí, sí, hacía mucho que... Habían aparecido proyectos nuevos, pero así de anunciar una serie de lanzamientos hacía mucho que no se daba. Hay que recordar que el sello ha estado dando por algunos ajustes editoriales, que a principios de este año se sumó Jamie S. Rich, que durante mucho tiempo fue asistente de Diana Schultz en Dark Horse antes de ir a convertirse en el editor en jefe de Oni Press, y de ahí ahora dio el salto a Cavertigo. Entonces probablemente tenga algo que ver su llegada con esta serie de anuncios. Es algo que pues no creo que sea casualidad que de repente tengas editores nuevos, porque también habría que recordar que hace algunos meses se integró Eli Pyle, que durante mucho tiempo fue editor asistente en Marvel, sobre todo en la línea de Spider-Man y Daredevil, trabajando bajo Stephen Walker. Entonces, básicamente, hasta donde entiendo, para proyectos de series regulares, es un trabajo que se dividen Eli Pyle y Jamie Rich. Entonces, probablemente el hecho de que ya estén los dos trabajando completamente con la línea tenga que ver con esta serie de anuncios en conjunto. Sí, me parece muy bueno. Y vamos a ver una vez que debuten las series qué tal son. Y por nombres, por lo menos los nombres conocidos dan mucha confianza. Los nombres desconocidos imaginamos que deben tener bastante que ofrecer para que los pongan al lado de estas otras series. O sea, da la impresión de que esto es un lanzamiento muy bien planeado, porque esto no es agarrar cualquier personaje que la serie no, o sea, perdón, que la editorial no ha ocupado en 20 años o en 40 años y pedirle a alguien que haga cualquier cosa con él. Es otro tipo de lanzamiento, así que a mí por lo menos me genera bastante expectativa de lo que vaya a hacer. Y parece ir en una dirección bastante diversa, ¿no? Parece haber aquí una clara orientación a algún tipo de género en particular, como ocurrió en algún momento en que Vértigo se dedicó al horror, u otros tipos de géneros que eran similares a la serie que en ese momento estuviese vendiendo mejor en Vértigo. Sí, como que de repente el enfoque de la serie se ha ido completamente a lo comercial, ¿no? Si estaba de moda, sus lanzamientos iban todos hacia ese lado, en lugar de lo que era la empresa originalmente, ¿no? De presentar una variedad de títulos que pusieran justamente a lo que estaba de moda. Entonces habrá que ver si esto es un indicio de de que la dirección editorial va a cambiar otra vez. En todo caso, pues estamos hablando de dos editores bastante capaces, y como mencionas, es interesante ver esta mezcla de nombres conocidos y nuevos, que es algo que siempre marcó al sello, ¿no? Entonces, es bueno saber que toda nuestra preocupación después de la fea manera en que se deshicieron de la editora de tantos años del sello, que nosotros en ese momento comentábamos que parecía que DC estaba preparándose para darle carpetazo y deshacerse del sello, pues parece ser que no había nada detrás de nuestros temores, y ojalá que esta serie les vaya bien y esto que sean ofertas interesantes. Ok, ¿qué más, Alberto? Pues en términos de noticias no hay mucho. Por ahí han estado apareciendo trailers y avances de diferentes proyectos de cine y televisión, pero no sé si hay algo que valga la pena comentar o si hay algo que te llame la atención. Por ahí siguen anuncios de adiciones a elencos y demás. No sé si hay algo que te llame la atención de entre esas noticias. Mira, de eso en particular no. Creo que estar diciendo, bueno, se anunció que Juan Pérez va a ser el cartero de la nueva serie de etcétera, no tiene mucho sentido. Pero sí hay algún par de noticias que quedan por ahí que también son viejas, pero que podríamos comentar un poquito. Una es el anuncio de la serie que va a escribir Max Landis, llamada Superman American Alien, que se anunció también en la Comic Con, un cómic de 7 partes que va a explorar historia a través de la vida de Clark Kent, que va a estar dibujada por Jock, Nick Dragota, Tommy Lee Edwards, Joel Jones, Jay Lee, Francis Manapul y Jonathan Case. Todos excelentes artistas, con portadas de Ryan Zook. Así que suena bastante bien. Hay que ver cuál va a ser el enfoque que le da Max Landis a la serie. Hay que recordar que es fan de Superman. Hizo, de hecho, este corto como de 15 minutos donde puso a todos sus amigos a resumir la muerte y la resurrección de Superman. En un tono bastante irónico, pero a la vez bastante notoriamente inspirado por un fan. O sea, creado por un fan. Sí, es claro que Landis creció leyendo cómics, y en particular su visión de Superman me parece que puede ser interesante. Yo recientemente volví a ver Chronicle, que fue la película que básicamente lo puso en el mapa a él y al director, Josh Trank, y después de haberla visto otra vez, ahora estoy casi convencido de que todo lo que funciona en la película viene del guión y no tanto de la dirección. Hay momentos que son muy erráticos en la dirección, tanto de actores como de escenas. Creo que de repente sí se abusó del efecto este de cámara borracha, de querer dar la impresión de que es material encontrado. Entonces creo que el éxito de Chronicle sí se debe más al trabajo de Landis que al de Josh Trank. Entonces pues será de menos interesante ver qué es lo que hace con Superman. Ok. Y bueno, lo último, Alberto, creo, sería, a menos que queramos hablar de que Channing Tatum finalmente parece que sí va a ser la película de Gambit, que era lo que todos estábamos esperando. Aparentemente lo que pasó fue que de repente se dio cuenta de que había cobrado muy poco y decidió renegociar su contrato ya prácticamente a punto de empezar a filmar. Amenazó con dejar la producción, pero parece ser que llegó a un acuerdo y grabó. Así es de que todos los fans de Channing Tatum y de Gambit pueden estar tranquilos. La película sigue adelante. Yay, lo que sigue. Ok, la última noticia es el anuncio hecho por Warner de que van a adaptar a un largometraje animado de Killing Joke. La famosísima historia de Alan Moore y polémica también, la famosísima historia de Alan Moore y Brian Bolland con Batman y el Joker. Sí, bueno, no es ninguna sorpresa que quieran adaptar unas historias más conocidas del personaje. Digo, a fin de cuentas es una historia que en sus diferentes ediciones ha gozado de gran éxito. Tanto las reimpresiones de la original como la versión recoloreada que sacaron en pasta dura siempre han estado en las listas de lo más vendido. Hay constantes reimpresiones porque es un éxito comercial. Entonces, por ese lado, pues no es ninguna sorpresa que quieran buscar sacarle jugo en algún otro medio. Lo que sí llama la atención es que se hiciera esa historia por el contenido, sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque a fin de cuentas la historia no es tan memorable, al fin de cuentas es uno de muchos posibles orígenes del Joker, y lo que la hace realmente memorable para los fans es lo que ocurre con Barbara Gordon, que es donde el Joker la ataca en su departamento, le dispara, la deja inválida, y sabemos que vos ya no sabemos si física, pero al menos sí psicológicamente, y es lo que algunos años después se corrigió para llevar a convertir al personaje en Oracle. Creo que lo que no pero sabemos es si abusó de ella sexualmente. sí, eso es algo Porque que siempre se ha física discutido y porque no. psicológicamente sí, pero sexualmente es lo que siempre se pone en duda. Sí, porque sabemos que en la versión original hubo paneles que le pidieron a Bolin que redibujara, donde era evidente que la había fotografiado desnuda. Entonces, si nos queda esta duda de qué fue lo que Sea, pasó. en ese caso sí hubo agresión sexual, lo que no sabemos es si finalmente la violó o no el Joker. Sí, sigue, por favor, Alberto. Y pues no sé si básicamente toda la controversia que se generó alrededor de esta historia y que es por lo que la gente la recuerda, es precisamente este acto de abuso en contra de una mujer. No sé si es el mejor momento para pensar en revivirla y ponerla en otro medio. Recordemos lo que pasó hace algunos meses con la portada variante de Rafael Albuquerque para Prenúmero de Badger, que terminó por ser cancelada o retirada a solicitud del propio artista. Sabemos que se está buscando dar más diversidad y presentar de mejor manera a los personajes femeninos, entonces no sé realmente qué tanto sea una buena idea el llevar esto a la pantalla, porque, insisto, ni siquiera es una historia que tenga tanto peso dentro de lo que es el mito y la mitología de Batman. Digo, es una historia que, si uno la relee, ni de lejos es de lo mejor de Alan Moore. Y en términos de arte, yo creo que sigue siendo su gran fuerte, ¿no? Que no, de por sí no tenemos mucho material de Brian Bolland haciendo arte secuencial en proyectos completos, digo, más allá de lo que fue Camelot 3000, que fue una serie de 12 números, fuera de eso, mayormente he hecho historias cortas, entonces el tener una historia completa dibujada por él, aparte con Batman, y que en su momento fue algo que para él era un proyecto soñado, creo que ese es el real atractivo de Killing Joke, ¿no? El arte de la historia. Al llevarlo al terreno animado, evidentemente el estilo va a cambiar. Está involucrado Bruce Timm, que generalmente trabaja para que visualmente esta clase de adaptaciones sean reminiscentes del estilo del artista original. Vimos que lo hizo con Frank Miller en su momento, pero no sé qué tan fácil sea adaptar el estilo de Bolan, que es mucho más clásico, más tratando de ser realista. No sé qué también se pueda trasladar a una versión animada y que siga siendo reminiscente de su estilo. No creo que eso vaya a funcionar. Entonces, pues habrá que ver realmente cómo funciona. Y no sé también qué tan buena idea sea presentar una historia que termina con una Bárbara Gordon cuadrapléjica, cuando en el presente ya arreglaron esta situación del personaje y una vez más tiene movilidad. Entonces, no sé. No me sorprende que lo hagan, me sorprende el tiempo en el que lo están haciendo. Sí, creo que, a ver, creo que hay una serie de problemas que se dan con The Killing Joke que tienen que ver con lo que señalas y también con el ánimo que tenía DC en el periodo post-crisis, que, bueno, hay que hacer una especie de reconstrucción de la escena del crimen. Hay que recordar que la razón de que existiera el Suicide Squad es, o la razón de que participaran ciertos personajes en el Suicide Squad es que después de Crisis en las Tierras Infinitas, DC dijo que bueno, que ellos eran una editorial seria y que ya no publicaba tontera. Entonces, personajes como el Hombre Calendario, como Tweedledee y Tweedledum y varios otros personajes muy ridículos o livianitos que te había en la Silver Age, dejaron de ser usados y se transformaron o en chistes o en personajes que quedaron en el limbo de los cómics. En el Suicide Squad en particular, Jon Ostrander tenía la libertad de matar a cuanto villano quisiera, porque eran villanos que en definitiva la editorial no quería seguir usando. No lo querían utilizar otros escritores, no querían contaminar sus series con estos personajes poco serios. Es por eso que aparece el Captain Boomerang. Recuerden que Captain Boomerang a toda flecha un boomerang y lo tiró por arriba de Central City. Y en esta época, Flash se había ganado la lotería, se ha acostado con muchas mujeres, combatió a Vandal Savage, que se había transformado en un lord, en un señor de las drogas, que traficaba una droga que le daba velocidad a la gente y luego las consumía viva, etcétera. Entonces el tono de la historia había cambiado mucho. Y Batgirl era un personaje del cual la editorial se quería deshacer. Entonces, cuando se publica Killing Joke y se hace esta historia, no sé si realmente era la idea de DC dejar a Batgirl cuadrapléjica. Yo creo que en realidad no les importaba lo que pasaba con el personaje. Y lo que ocurrió es que Jon Ostrander y Kim Gale, que vieron esto con horror, tomaron al personaje y lo transformaron en Oracle en las páginas del Suicide Squad. ¿Por qué? Porque no les parecía bien que la última historia de Batgirl, que era un personaje que tiene muchos fans mujeres, su última historia fuese la de una agresión brutal a manos del Joker que la deja en el estado en que la deja. O sea, no sé si lo que vino después estuvo, me parece que en ningún caso estuvo planeado. Y tiene que ver con las circunstancias de la época. Actualmente es bastante inaceptable el hecho de que el personaje esté reivindicado, básicamente, como su validez como personaje, su importancia como personaje, y que represente algo el personaje. Tiene muchísimos fans, muchísimas fans. Y una historia como The Killing Joke, donde este personaje femenino, que es inteligente, que es fuerte, que es independiente, sea agredida, atacada, victimizada, no va con el personaje, con la interpretación moderna del personaje. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ser fiel a la historia como se contó en un momento en el cual ese personaje lamentablemente ya no importaba? ¿O actualizar la historia y darle algún elemento que haga que este personaje no pase por ese mismo, no sé cómo llamarlo, vía crucis de desprecio editorial? Así que ese viene a ser tal vez el dilema de adaptar una historia como The Killing Joke, que vive en la memoria de muchos de nosotros, porque creo que muchos le tenemos mucho cariño a la revista, pero que no es tal vez una revista que vaya acorde a los tiempos actuales. Sí, y aquí había que hacer énfasis en un par de situaciones. Lo que mencionabas de que el personaje ya no le interesaba a DC, cabe recordar que en ese entonces Barbara Gordon ya no era Batgirl, ya estaba retirada. Entonces, para fines prácticos, al momento que se escribió la historia, el personaje de Bárbara ya era considerado como desechable. Realmente no había ninguna restricción de qué podían o no hacer con él. Algo que seguramente aprovechó Alan Moore para contar una historia. Y también habría que aclarar que en el momento en el que se publica, algunos meses atrás, Alan Moore ya había dicho que él no pensaba volver a escribir superhéroes porque ya había dicho todo lo que tenía que decir dentro del género. Ya había completado Watchmen y la única razón por la que aceptó escribir The Killing Joke fue como un favor personal a Brian Bolland, alguien a quien conocía de muchos años atrás. Los dos empezaron escribiendo para la dos, trabajando para las mismas, él escribiendo y Bolland dibujando, y nunca habían colaborado. Entonces, a pesar de que habían compartido espacios, sobre todo en la revista 2000 AD, en Future Shocks, que era otra antología, nunca habían trabajado juntos. Y al parecer, Alan Moore le había dicho un par de veces a Brian Bolland que algún día quería trabajar con él. Cuando a Bolan le dieron la oportunidad de escoger su siguiente proyecto después de que Camelot 3000 vendió bastante bien, tanto cuando se publicó la serie como al coleccionarse en un solo tomo, Dick Giordano, que era en ese entonces uno de los editores principales en DC, le dijo que estaban tan contentos en la administración que habían decidido que él tenía libertad de escoger cuál iba a ser su siguiente proyecto. Entonces lo que Brian hizo fue decir que si su personaje favorito en DC era Batman, y él tenía ganas de hacer algo con Alan Moore, pues le gustaría hacer algo con Alan Moore que relacionara a Batman y que incluyese al Joker, que era un personaje que visualmente le atraía mucho. Entonces fue que de ese modo que el editor contactó a Alan Moore para preguntar si le interesaba escribir una historia de Batman para Brian Bolland, y este aceptó. Entonces, pues estamos hablando de un personaje con el que no querían hacer nada, de un escritor que ya no quería escribir superhéroes, el hecho de que el personaje fuera desechable, pues se convirtió en una excusa para abusar de él en esta publicación. Entonces, realmente la única persona que tenía una relación emocional con la historia era Bolland, y a la fecha pues sigue siendo el gran fuerte de la historia el trabajo gráfico, porque para Bolland en ese momento se trataba de su proyecto soñado, y se convirtió también en una experiencia pues hasta cierto punto agridulce, porque no solo fue que después de esto Alan Moore se dedicó a ningunear la historia, diciendo, pues fue lo que escribí en un ratito nada más porque me lo pidió un amigo. Era algo que a él le molestaba bastante, y el color original de John Higgins, que jamás le gustó, es algo que siempre le molestó, porque él dio instrucciones de que era lo que quería que se hiciera con el color en algunos pasajes de la historia, y John Higgins los ignoró todos. John Higgins lo coloreó a su manera y en su estilo, que básicamente es esta misma paleta de colores primarios en contrastes estridentes, muy similar a lo que hizo en Watchmen, pero en Watchmen había una razón de ser porque reflejaba todo lo que eran los ochentas, ¿no? Colores estridentes en situaciones oscuras y que eran todo menos alegres. Y si se sienten fuera de lugar en The Killing Joke, la razón por la que Bolan decidió recolorear la historia cuando se le presentó la oportunidad. Entonces, no sé, la historia creo que tal vez está sobrevalorada en muchos aspectos. Creo que es algo que juega más con el recuerdo que tienen muchos aficionados de ella, porque realmente no me parece que sea una historia tan relevante, más allá del precioso trabajo de Bolan en las páginas interiores. Sí, también hay algo que, si uno lee de Killing Joke, realmente sorprende que Killing Joke haya sido integrado a la continuidad. Se lee en muchos casos como un, no sé si como un Elseworlds, pero tal vez sí. Está pensado como la, tal vez la última historia del Joker contra Batman, de una manera un tanto anacrónica. No está tan ligada a la continuidad como podría haber sido, por lo menos con la época de la historia en que fue de los cómics de Batman en que fue publicado. Pero fue tan popular que se fue incorporada a la continuidad a posteriori, que tal vez nunca fue la intención de esa historia. Y eso también hizo que perdurara la agresión a Batgirl, porque, bueno, también simplemente hacer como que nunca pasó no hubiese sido lo mejor, el darle una salida en el sentido de que un personaje agredido de esa forma es capaz de no solo sobreponerse, sino que seguir siendo un justiciero súper efectivo, como es el caso de Oracle, tal, pero desde una silla de rueda. Fue una reivindicación del personaje. Entonces, no sé, creo que tal vez le estamos dando muchas vueltas a la historia, pero sigue llamando la atención que se decida adaptar esto. Creo que simplemente el hecho de que probablemente le fue muy bien con la adaptación de Para el Hombre que lo Tenía Todo, y decidieron hacer The Killing Joke. Sí, ya que de todos modos Alan Moore no les habla, pues deciden seguir adaptando sus cómics. Sí, sí, como, a ver como Alan Moore ya no nos va a escribir más cómics, bueno, sigamos sacándole plata, si total más enojado que lo que está ahora no va a estar. Sí, sería interesante ver qué piensa al respecto Brian. ¿Brian Bolan? Sí. Lo malo es que me contesta como 3 meses después de que le pregunto algo, entonces. Ajá, tal vez para cuando me conteste ya no valga la pena. Bolan me contesta. Bueno, pregúntale, yo creo que 3 meses más nos va a seguir interesando la respuesta. Ok. Si es que quiere darla en realidad, porque son ese tipo de cosas que tal vez no le interese, en las cuales no le interese meterse. Probablemente. Digo, imagino que en todo caso llevará un porcentaje de regalías, incluso tal vez puede ser que mayor, porque hasta donde recuerdo la petición que hizo Alan Moore fue que no lo metieran en ninguna conversación, que no lo contactaran ni siquiera para informarle, y que cada vez que hiciera una adaptación o derivado de su trabajo le dieran la parte de regalías que le correspondía a sus colaboradores. Entonces, y que el colaborador lo llame, ¿no? Y le dé la, sí, gracia. Básicamente. Entonces, que ahora que mencionaba lo del color, eso va a ser otra cuestión interesante, ¿no? Tal vez no puedan reflejar tanto el estilo de Brian Bolland en el gráfico, pero los colores sí. ¿Van a tratar de usar una paleta que emule el color de John Higgins o el de Brian Bolland? Yo creo que si trataran de usar una paleta que emulara el color de John Higgins, a todos nos dolerían los ojos a los 20 minutos. Así que yo creo que no lo van a hacer. Podrían hacer las dos versiones y venderte una como la edición especial. Claro, puede ser. Podrían hacerlo. Okay, sobre todo vendería bastante. Eso, de eso no tengo duda. Creo que eso es todo lo que tenemos. Le estoy dando ideas millonarias a DC. Primero los streamers. Pero está hablando conmigo, yo no tengo nada que ver con Warner. No, es que no lo sé. Ahora son ideas que me da miedo planteárselas a alguien que pudiese hacer algo al respecto. Se las podría tomar en serio. Se me ocurrió a mí, pero no estoy seguro de que quieran empezar a ver Slim Absolutes o ediciones variantes de películas animadas. Ediciones variantes de películas. Okay, esto se está prolongando demasiado. ¿Tenemos alguna otra noticia? No, creo que ya está bueno de noticias. Si quieren escuchar alguna noticia que se nos olvidó comentar y que les interesa nuestra opinión al respecto, mándenos fruta, coméntenos, déjenos una pregunta en Tumblr, denle utilidad a ese sitio que nunca visitamos, para que lo podamos ir revisando en el podcast. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics y otras cosas, Alberto? Me parece bien. La semana pasada dijiste que no te había dado tiempo a leer todo lo que querías. Imagino que habrás completado lecturas. Es posible. Lo que no pude hacer fue ver Ant-Man. ¿Cómo es posible? Mira, es muy sencillo. Yo le fui a ver. Donde yo le fui a ver yo una función vivo, privada. Hay tres cines que me quedan cerca. Para el resto tengo que viajar. A estos los puedo ir a pie a todos ellos. O en bicicleta. Y en ninguno de ellos están dando Ant-Man subtitulada. En todos habla en español. Creo que es culpa de las vacaciones de invierno de los niños. Pero el hecho es Verano. ese. No, invierno. Verano. De hecho, me compré una entrada para el miércoles de la semana pasada y justo tuve un ataque viral. Pero no en el computador, sino en mi estómago. Y no pude ir, tuve que regalar la entrada y de ahí en más ya no encontré funciones habladas en inglés con subtítulos, así que no la fui a ver. Yo lo que no comenté la vez pasada fue que prácticamente lo vi en una función privada. Creo que lo has dicho como tres veces ahora. Es que vale la pena recordarlo, o sea, la cosa es, la parte negativa de ir al cine es uno, que hay muchísimas funciones dobladas al español, que es algo que yo encuentro bastante molesto, y dos, la falta de cultura de la gente para acudir al cine, que van y están platicando y perdiendo el tiempo y no te dejan disfrutar las funciones de buena manera. Si Yo van decidí otra contrarrestar cosa eso. que no es ver una película, vayan a hacerlo a otra parte. Sí, querían irse a tomar un café, vayan a tomarse el café y platican allá, no, no vayan al cine. El caso es que la solución que yo he encontrado es ir lo más temprano posible. Entonces, usualmente voy al cine los domingos por la mañana a la primera función que esté disponible, siempre y cuando la encuentre en inglés. Y me ha funcionado. Y aprovechando que la semana pasada tuve vacaciones laborales, pues aproveché para ir el martes a las 9:30 de la mañana. Lo que se tradujo en que habíamos cinco personas en una sala para verla en 3D en una sala IMAX. Mira tú qué lindo. Así es de que, pues eso. ¿Qué te parece si la Pero pues en cosa. comentas con spoilers? Ya que la comentaste sin spoilers. Porque la verdad es que no creo que la vea hasta que aparezca en Blu-ray. Ok, bueno, trataré de no meterme tanto con los spoilers, pero pues básicamente creo que la película tiene a su favor el factor frescura, el tener un personaje que no hayan tratado de meterlo a la fuerza dentro de la continuidad de los Avengers. Queda claro que es parte del universo cinematográfico Marvel. No, en ningún momento queda en duda, hay por ahí encabezados de periódicos, hay un par de menciones, se menciona la armadura de Iron Man, la película está llena de Easter eggs y menciones al universo Marvel por todos lados. Pero creo que el gran punto a su favor es el que se concentraron en darte el origen del personaje, al menos en esta encarnación. Scott Lang es un hombre que está en la cárcel después de que cometió un robo a una compañía para la que trabajaba. Él es un ingeniero en electrónica. Y después de que se dio cuenta de que la empresa para la que trabajaba cometió un desfalco y fraude en contra de muchas personas, básicamente rompió todos sus sistemas de seguridad para robarles todo este dinero que habían conseguido de mala manera y regresárselo a la gente a la que se lo habían robado originalmente. Entonces Como fue algo Enron. así como una. Algo así, algo muy similar. Entonces, básicamente la opción fue convertirlo en un Robin Hood del área de la informática. Entonces, es desde el principio plantearte la idea de que no es un antihéroe, sino alguien que hizo algo equivocado por las razones correctas. Y juegan un Porque poquito hizo con algo eso. correcto, pero lo atrapó en la justicia. Básicamente hizo algo correcto que era ilegal. Ahí sí. Entonces, la parte del tema central, al menos dentro de lo que es el arco del personaje, es la idea de la redención. Porque como resultado de esto, pues él va a dar a la cárcel, mientras él está preso, su esposa se vuelve a casar, así es de que su hija ahora tiene una nueva familia, y pues su principal intención al salir de la cárcel es tratar de rehacer su vida y retomar el contacto con su hija. La única condición que le pone a su esposa, pues es que pueda demostrar que ya decidió enmendar el camino, que no volverá a meterse en problemas con la justicia y que tiene un trabajo estable que le permita pagar la manutención de la niña para entonces regresarle los derechos de visitas y demás. El problema es que siendo un expresidiario, pues no es tan fácil encontrar trabajo y aquí se da el caso de las amistades que están tratando de convencerlo de volver a trabajar como ladrón. El personaje de Michael Peña, como su amigo Luis, es el comic relief de la historia, que si por momentos puede parecer exagerado jugar con los clichés de los hispanos como ladrones y malvivientes, pues es hasta cierto punto, porque no me parece que abusen de él. Si existe este estereotipo, pues es porque la verdad es que hay muchos casos en los que ante la falta de oportunidades, pues todos los inmigrantes recurren a una vida fuera de la legalidad para sobrevivir. Entonces, sí hay gente a la que le molestó un poquito que se manejara el estereotipo, pero me parece que no sea de una manera tan drástica, y como comic relief el personaje funciona. Las líneas de Michael Peña tienden a dar los momentos más divertidos de la película, y no nunca se convierten en el foco central. Pese a que tiene una presencia constante, realmente no desvía la atención de la historia central, lo que siempre se agradece. Entonces, el golpe para el que lo convencen de que trabaje, dicen que hay un viejo retirado con mucho dinero que tiene una caja fuerte de alta seguridad en su sótano, pero que no va a estar en su casa por una semana. Planean la incursión y Scott entra a la casa para ver si puede abrir la caja fuerte. Demuestra inventiva y recursos cuando se topa con medidas de seguridad inusuales en la caja fuerte, pero una vez que entra resulta que no hay nada de valor en la caja fuerte. No hay joyas, no hay dinero, no hay documentos. Lo único que hay es un traje que en ese momento se refiere como un traje de motociclista, porque doblado tiene la apariencia de un traje de neopreno, que se utilizan como protección en el motociclismo deportivo, y un inusual casco completamente cerrado con unos goggles rojos. Entonces, al no haber nada más, pues toma el traje y el casco, lo mete en una mochila y sale de ahí. Eventualmente decide probar el traje, se lo pone, se pone el casco, y jugando con los botones que encuentra en él, se ve reducido a un tamaño de, no sé, un par de centímetros, y tiene una primera aventura en ese tamaño que no termina muy bien, y todo el tiempo está escuchando en el casco, a través de una aparato de comunicación, la voz de Hank Pym, quien es el dueño de la casa y quien aparentemente preparó todo para, precisamente con la intención de que Scott Lang y sus amigos se metieran a la casa para ponerlo a prueba. La razón es que en la empresa que él fundó, que es Pym Technologies, él tiene algún tiempo que no está en la empresa porque la mesa directiva votó en su contra para permanecer como presidente. Básicamente lo jubilaron a la fuerza. Esto dirigidos por Darren Cross, quien empezó como su protegido, y su hija, Hope Pym. Hay algunas referencias al pasado de Marvel, donde se menciona que él perdió a su esposa. Hay muchísimas referencias a cosas que pasaron en los cómics, pero tratan de que no se involucren demasiado con el origen del personaje. Y lo único que queda claro fue que Hank Pym estuvo activo como Ant-Man a finales de la década de los 80, y que todo lo que hizo se mantiene en secreto. Son leyendas urbanas, él se refiere a ello como historia sin sentido. Darren Cross tiene la sospecha de que hay algo más detrás de eso, y a partir de la tecnología que hay dentro de la empresa ha encontrado la forma de empezar a monitorizar algunas cosas, pero no ha hallado todavía la forma de reducir a un ser vivo. Tomando en cuenta que su intención es convertir esto en una tecnología de uso militar, pues es algo que Pym preferiría no ver, y lo que él pretende es que Scott entre a la empresa para robarse el traje y armamento que ha preparado Darren Cross. Cuando finalmente se da el golpe, pues las cosas no salen de acuerdo a lo planeado, porque la intención de Darren Cross era precisamente apropiarse de la tecnología original del traje, que él considera que es la clave para poder reducir de forma segura a un ser vivo. Y a partir de ahí es que nos vamos al tercer acto de la película, que es el enfrentamiento entre Scott y Darren Cross. Ya al tiempo que se va trabajando algunos de los problemas personales entre Hank Pym y su hija, y nos encontramos entonces con que tal vez el tema central de la película, contrariamente a lo que parecía al principio, que era la historia de redención de alguien con el corazón en su lugar y las mejores intenciones de hacer bien las cosas, pero que termina metiéndose en problemas con la ley, eso se convierte en un tema secundario a la idea de lo que es un legado y una sucesión, porque vemos que Hank Pym al parecer veía a Darren Cross como una versión joven de él mismo, incluidos todos sus defectos. Y en Scott Lang ve a alguien que tiene todo lo mejor de lo que alguna vez fue él. Entonces es un poquito jugar con esas dos cosas y con cómo se refleja todo esto en su verdadera hija, a quien aparentemente nunca le prestó la atención y le dio ese papel. Es tener a un hombre confundido por eventos en su pasado, que presa de un gran dolor se encerró en sí mismo y trató de proyectarse en dos hombres más jóvenes mientras ignoraba a su verdadera hija. Entonces creo que eso se convierte en el tema central de la película. Y como mencionaba, lo que me agrada de la película es el hecho de que si no fuera parte del universo cinematográfico Marvel, se sostendría por su cuenta. Hay algunos encabezados que mencionan los incidentes en Sokova, dentro de Avengers Age of Ultron. Hay una mención directa a Iron Man. Hay una mención a los Avengers. Aparecen en algún momento el Falcon, junto con lo que ellos en la película mencionan que eran unas bodegas abandonadas de Stark, y en realidad se trata del nuevo cuartel de los Avengers. Así es de que las referencias ahí están, pero si conoces el resto del universo cinematográfico de Marvel, las ubicas, te ayudan a darle una profundidad diferente a la historia. Pero si nunca has visto películas del universo Marvel y sin embargo vas a ver esta, la película funciona por su cuenta y eso es algo que creo que no pasaba desde la primera entrega de Iron Man. Es algo que se agradece bastante el tener puntos de entrada frescos. Hay situaciones donde uno se queda con la impresión de que son cosas que quedaron del guion de Edgar Wright y que tal vez pudieron haber sido dirigidas de mejor manera. A pesar de ello, el trabajo de Peyton Reed no es malo, no desmerece, y la película se convierte en algo sumamente entretenido, bastante disfrutable, y sin un exceso de ambiciones, que tal vez sería lo único que se le podría criticar, el que no haya buscado ser más ambicioso o jugar más con algunos de sus conceptos. Ok, ¿y Evangeline Lilly va a ser The Wasp? Pues sí, ya que lo que es con todo y spoilers, ya sabemos que Marvel acostumbra poner dos escenas finales, una a la mitad de los créditos y una hasta el final. En la escena de la mitad de los créditos, una vez que ya sea la reconciliación entre Hank Pym y su hija Hope, habíamos tenido un flashback, una escena donde vemos a Janet Van Dyne portando una variación del traje de Ant-Man con unas alas y se menciona que se le conocía como The Wasp. Una vez que ya le revela toda la verdad, al final, en esta escena de mitad de los créditos, le dice que ahora que han solucionado las cosas entre ellos, cree que es momento de revivir otro de sus viejos proyectos. La lleva hasta su bóveda, su caja de seguridad, y le muestra un traje de prototipo en el que estaba trabajando con su esposa. Dice que tal vez cuando empezaron a trabajar en ello pensaban que era un traje que iba a usar Janet, pero que en realidad ahora entiende que lo estaban haciendo entre ambos para que algún día fuera el legado para su hija. El traje pues es negro con amarillo, muy reminiscente del que hemos visto en los últimos años utilizado por el personaje de Janet en los cómics. Las referencias, como te digo, las referencias al universo Marvel son muchas y muy variadas. Cuando se habla de que Janet está muerta, pues básicamente lo que pasó fue que se perdió en un mundo microscópico, que es la misma explicación que se dio recientemente cuando regresaron al personaje a la vida después de su aparente muerte. Hay una cantidad de easter eggs enormes. Está la aparición de Stan Lee, que no podía faltar. Creo que es la primera vez que veo una referencia a Jack Kirby, y no sé si fue directa o intencional, porque uno de los trabajos que consigue Scott cuando sale de prisión es como empleado en un Baskin Robbins, vendiendo helados en esta cadena, y el nombre que utiliza cuando está trabajando ahí es Jack. No sé si era la intención que el nombre fuera una referencia, pero en su primera aventura en tamaño reducido, termina siendo absorbido por una aspiradora, y esa es una aspiradora de marca Kirby, que es una marca real. Entonces no sé si fue coincidencia el usar una aspiradora que fuera de esta marca, o si fue algo completamente intencional de que él usase el nombre de Jack y apareciese Kirby en otra parte de la película. Ajá, interesante. Entre los easter eggs por ahí, para quienes ya lo vieron, pues hay varios detallitos. Por ejemplo, durante la presentación que hace de su proyecto de armamento de Darren Cross, muestra algunos videos de las supuestas actividades de Ant-Man durante la década de los 80, y una de las primeras, la primera escena que muestra, se ve una silla encogiéndose. Esto es curioso porque en la primera aparición de Hank Pym, no como Ant-Man, sino como Pym, alguien que descubre una forma de hacerse pequeño, la primera cosa que él reduce es una silla. y después corre una aventura en un hormiguero. De hecho, la historia se llamaba The Man in the Attio, El hombre en el hormiguero. Es del Tales to Astonish número 27. Y la frase con la que se supone que Pym descartaba cada vez que se hablaba de Anma como una leyenda, él decía que eran precisamente historias para impresionar. Tales to Astonish. Fue una forma curiosa de involucrar un título que difícilmente podrías integrar en una conversación, pero se las arreglaron para hacerlo. Como si una parece hija de Scott Lang, que se llama Cassie, quienes sigan el universo Marvel, pues Cassie Lang no solo es la hija de Scott Lang, sino que ha usado el traje en su momento, en algún momento como Ant-Girl y después como Stature, un miembro de los Young Avengers. Evidentemente la actriz que la interpreta aquí debe tener unos, no sé, unos 7 años, así es de que es demasiado pequeña, pero pues tal vez sea sembrar posibilidades a futuro de verla convertida tal vez en una heroína adolescente dentro de algunos años. Dice para que la mate el Doctor Doom. Allá depende qué clase de historias quiera seguir, no necesariamente. Otras de las referencias, luego por ahí el hotel donde está viviendo Scott después de que sale de la cárcel junto con Luis, su amigo interpretado por Michael Peña, es el Hotel Milgrom. Pues obviamente es una referencia al Milgrom, que durante mucho tiempo fue escritor, dibujante, tintador y editor en Marvel, y que por ejemplo fue el editor y entintador de Avengers West Coast, una serie donde Hank Pym tenía un papel importante. Hay por ahí una aparición de un actor de color de comedia, quien recientemente tenía un papel en Two Broke Girls, y quien en algún sketch de Saturday Night Live a finales de los años 70 había interpretado a Ant-Man. Entonces es otra referencia curiosa, que debe ser el primer actor que usó en pantalla un traje de Ant-Man y tiene una aparición aquí breve como un taxista en una secuencia. Hay algunas referencias a los eventos de Age of Ultron. Mencionan algo de ciudades flotantes, que es una referencia a lo de Sokovia, Inhumans. y se ve. ¿Qué más qué? Podría ser la ciudad de los Inhumans. No. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. No creo. Atilan. Eso. No, pero la referencia se la hacen a Falcon, como recriminándole que los aviones están muy ocupados elevando ciudades por el cielo. Y hay un encabezado de periódico que es el de Justo Blame for Sokovia. Que yo asumo que esto es también ya ir sembrando un poquito el camino hacia Civil War, We gotta porque know, we gotta know. la, la Justo Blame, idea. we gotta know, we gotta know. La idea detrás de Civil War, pues, es que se crea una ley que obliga a los personajes con superpoderes a que se registren, hagan pública su identidad y no se involucren en actividades que no sean sancionadas por las autoridades. Entonces, creo que el ver un encabezado que está tratando de buscar un culpable podría empezar a sentar las bases de buscar un conflicto y que la opinión pública llame para que se controlen las actividades de los personajes. Esto se suma también a la escena final, que está hasta que terminan todos los créditos, donde vemos a Captain America y Falcon, que parece que finalmente dan con el paradero del Winter Soldier, y en su conversación dan a entender que si lo hubieran encontrado unos días antes podrían lidiar con la situación sin mayor problema, pero que bajo las condiciones actuales no pueden contactar a Tony porque no podría ayudarlos. Entonces asumo que esta escena ya da una idea de que de alguna forma el acta de registro les impide trabajar juntos o ya están divididos en facciones. Y Falcon termina nada más diciendo, ok, creo que conozco a alguien que nos puede ayudar. Me imagino que es una referencia que van a contactar a Scott para que se les una a tratar de sacar algún tesoro de donde quiera que está y ocultarlo o ayudarlo de alguna forma. Muchas de otras referencias son muy, muy, muy rebuscadas y realmente si no están prestando atención se les van a ir. En alguna de las reuniones de negocios que se dan cuando Darren Cross está buscando compradores para su tecnología militar, uno de los hombres de traje que entra a las oficinas, en la nuca porta el tatuaje con el logo de Ten Rings, esta organización terrorista que vimos desde Iron Man 1 y que volvimos a ver en Iron Man 3 cuando aparece este actor que impersonaba al Mandarín. Pero de ahí, de hecho, no aparece, sino que simulan o fingen que aparece. Pero sí aparece en el video extra que apareció, no sé, me acuerdo en qué Blu-ray. Dan a entender que si existió un mandarín que no tiene nada que ver con el Exacto. actor que lo hacía, entonces Como para que uno deje de a lo que me refiero es a arreglarlo. que en pantalla hemos visto dos referencias a The Ten Rings, porque es la organización terrorista que secuestra originalmente a Tony Stark cuando tiene con su la primera armadura, y es lo que se supone que es la organización detrás del mandarín, al menos del actor. Después nos dan a entender que la organización es real y no tiene nada que ver con el actor. Pero ese tío es un tatuaje y aparece uno, tal vez 2 segundos en pantalla. No es tan fácil de ver. El cameo de Stan Lee se da al final como un bartender. Hay una secuencia de diálogos de Falcon. ¿Cómo va a ser Es inusual porque bartender es. con la artritis que tiene? Se le caería los vasos. Sí, pero habla con la voz de Michael Peña. ¿Por qué habla con la voz de Michael? Es que hacen algo curioso con los flashbacks. Cada vez que Michael Peña refiere a algo que pasó, empieza a hablar de conversaciones y te ponen a los actores que tuvieron esa conversación, pero en lugar de escucharlos a ellos, sigues escuchando la narración de Michael Peña. Okay. Entonces es curioso porque todos los actores están haciendo lip sync sobre la voz de Michael Peña. Entonces es bastante curioso porque, refiriéndose a una chica muy guapa, dice, le preguntó al bartender, ¿no te parece que está muy bien esa chica? Y ves a Stan Lee que voltea y dice, Stupid Fine, pero con la voz de Michael Peña. Es curioso. Y de esa misma forma hay un diálogo entre la chica en cuestión y de Falcon, que están en una banca de un parque. Dice que está buscando a alguien con habilidades especiales y la chica le responde, tenemos a alguien que salta, tenemos a alguien que se columpia, tenemos a alguien que trepa por las paredes, ¿qué estás buscando? Pero todo es con la voz de Michael Peña. Entonces, pues eso de columpia, salta y trepa por las paredes, cualquiera de las tres, pero sobre todo la última, creo que describen a la perfección de Spider-Man. Entonces, podría ser la primera mención del personaje de forma indirecta dentro de esto. Así es de Okay. que, pues eso te aparece de Winter Soldier al final, tenemos una aparición del Capitán. Entonces, en general, la película se sostiene muy bien. Creo que si algo le puedes criticar es precisamente el no haber tomado algunos riesgos más, el no tratar de ser mal con algunas cosas, y que hay escenas, sobre todo en el manejo de humor, que creo que sí se extraña a Edgar Wright. Creo que hay partes del guión que es evidente que son suyas y que tal vez hubiesen resultado mejor si él hubiese estado detrás de la silla del director. Pero en términos generales, creo que la película cumple, es una película muy entretenida, que se suma al universo cinematográfico Marvel sin verse tan maniatada para contar su historia como pasó en su momento, por ejemplo, con Iron Man 2. Ok, bueno, yo, como dije, quería leer un par de revistas la semana pasada y las revistas eran Next Wave. Creo que cuando se publicó originalmente se llamaba Agents of Next Wave. No, era NetWave. Y después de algunos números, se le Agents agregó of el Fate. subtítulo Agents of Hate. Era NetWave, Agents of Hate. ¿Tú recuerdas si se publicó en dos miniseries aparte o se publicó en forma continua los 12 números de Next Wave? Fue continua, aunque no estoy seguro si en algún momento hubo algún retraso, porque había una pausa de un par de meses, pero fue una serie continua, de corrido. Ok, había escuchado muy buenos comentarios de esta serie, de Alberto y de mucha gente en realidad, y tenía ganas de leerla hace muchísimo tiempo, así que por fin lo hice. Y me gustó bastante. Creo que tal vez padezco un poco el hecho de que desde Next Wave hasta ahora han aparecido otras cosas que son de características, no sé si iguales, pero bastante similares, con el tipo de diálogo un poquito más fresco, más moderno. El ritmo de la historia es bastante rápido. Creo que tal vez si uno lo compara con los cómics que aparecían en esa época, Next Wave era bastante novedoso tanto en términos narrativos como en la frescura de los personajes, de los diálogos, etcétera. Me gustó bastante, aunque haría la acotación de que tal vez una historia no tan ambiciosa de parte de Ellis. Creo que es una historia entretenida, interesante, ingeniosa. Creo que hace bastantes comentarios sobre el mundo corporativo en general. Y sobre el universo de Marvel en algunos casos. Creo también que aquí Tengo una duda, Alberto, no sé si me la puedes aclarar tú. Todo este asunto que finalmente llamó tanto la atención cuando se estrenó la segunda parte de Captain America, que es el hecho de que Shield sea parte de Hydra, es algo que Bendis hizo los cómics con la serie de los New, ¿cómo se llama? De los Secret Warriors, que finalmente terminó Jonathan Hickman. Y me da la impresión, aunque puede que no sea así, que eso puede haber estado tal vez parcialmente inspirado en la historia de Next Wave, donde los personajes terminan combatiendo a su organización madre, porque se dan cuenta que están en el fondo siendo dirigidos por una organización terrorista. Entonces tengo la duda de si tal vez sea Ellis que inspiró a Bendis y Bendis finalmente inspiró al universo cinematográfico Marvel a hacer este tipo de historia, donde la organización que combate el crimen en el fondo se da cuenta de que es parte de una organización criminal. No, no sé si es una inspiración directa. Yo creo que más bien es, a fin de cuentas, no es una historia tan inusual, ¿no? Si lo piensas bien, pues hasta cierto punto, lo que pasó, por ejemplo, con Maxwell Lord en Justice League podría ser similar. O otro ejemplo sería en The Losers, un equipo de fuerzas especiales que se da cuenta de que es utilizado para fines privados. Entonces, no me parece que sea una línea argumental tan inusual. Entonces, yo más bien me inclino a pensar que es coincidencia. Ok, bueno, para el que nunca haya leído Next Wave, Next Wave es un grupo de elite formado por Monica Rambeau, también conocida como Captain Marvel y Photon, que fue miembro de los Avengers destacadamente en la década de los 80. The Captain, que es un personaje que no conocía. Boom Boom, que es un personaje de los X-Men, pero de Uncanny X-Force, me parece. O sea, de X-Force originalmente. Y Elsa Bloodstone, que hace un tiempo les comenté Avengers Arena, donde aparece el hermano pequeño de Elsa Bloodstone, que son unos personajes británicos, que están dotados de inmortalidad y gran poder por portar un anillo, que es un anillo que contiene a un demonio que los posee. Entonces, bueno. Ah, y un personaje que era Machine Man, que no sé si tiene algo que ver con el Machine Man, que es el enemigo de Captain America. No sé si me puedes aclarar eso, Alberto. El personaje se supone que es el mismo. Ok, pero muy distinto, por lo menos en personalidad, al que vi, por ejemplo, en esta historia que hizo Mark Waid de Machine Man. Sí, el personaje es el mismo, pero siempre juega un poquito con su personalidad y recuerda que también es otro personaje que está involucrado en viajes en el tiempo y paradojas, así es que bueno, no está fácil aclarar su continuidad. Estos personajes roban unos planos de una organización terrorista a la que tratan de seguir como agentes de HATE, que es Highest Anti-Terrorism Enforcers, algo así, como la unidad antiterrorista más elevada. Y descubren que la empresa que financia y que les entrega la mayoría de las armas que poseen ellos es en realidad está formada por la organización terrorista a la que persiguen. Por lo tanto, están siendo financiados y manipulados por una organización terrorista. Denuncian esto ante su jefe, que es un personaje que entrega tal vez los mejores chistes de la historia, que es Dirk Anger, que simplemente les dice que no les interesa porque se licitó públicamente y recibieron la mejor oferta y punto. Entonces no le da importancia el hecho de estar siendo apertrechados por una organización terrorista y se acaba el asunto. Y bueno, los persigue incansablemente porque se apoderaron de una nave experimental que había sido diseñada para ellos y ellos siguen combatiendo a esta organización terrorista por donde vayan. Bueno, ahí se topan con Fin Fang Foom, con un policía corrupto que es poseído por una especie de virus alien que lo transforma en un robot gigante y otras amenazas bastante extrañas. Lo mejor para mí es el cierre de la historia, que es la batalla final contra Dirk Anger y una serie de armas de guerra absolutamente desquiciadas que son las que creó esta organización terrorista y que Dirk Anger, por supuesto, que las adora y se las lanza a sus ex trabajadores, y creo que es donde la serie ya se desata completamente, creo yo, y se transforma realmente en una historia muy muy entretenida. Así que partiendo por eso y siguiendo porque el dibujo es de Stuart Immonen, que como saben es un extraordinario dibujante, y que aquí hace un trabajo distinto, como suele ser el caso con Immonen, que va variando su estilo, pero que es muy, muy atractivo, muy potente, muy dinámico, y realmente lo disfruté mucho. Sí, ahí hay cosas que a lo mejor valía la pena comentar, ¿no? Mencionamos a Hate, es un acrónimo, las siglas en inglés fueron la palabra hate, es odio, pero son siglas que quieren decir High Anti-Terrorism Efforts, que son algo así como el esfuerzo para el más alto antiterrorismo, y su misión es combatir a las Unusual Weapons of Mass Destruction, que son las armas de destrucción masiva y las armas inusuales de destrucción masiva. Para que se den una idea de lo que implica estas armas inusuales de destrucción masiva, enfrentan a los Mindless Ones, que son enemigos de Doc Strange, a los Broccoli Men, al Ultra Samurai o a Fin Fan Fum. Y lo que mencionabas de la nave, esa nave se llama el Shogun Rider, y para fines prácticos es la versión Marvel de la TARDIS, ¿o no? Salvo porque no viaja en el tiempo. Sí, pero es más grande por dentro y tiene alta tecnología. De lo que mencionas de los personajes... Sí, parece una nave de Dragon Ball, eso sí, es como rechoncha, algo raro. Sí, de los personajes, por ejemplo, mencionas a Elsa Bloodstone. Originalmente el personaje es hija de un villano clásico de Marvel, que es Ulises Bloodstone. Y cuando el personaje fue creado, en un principio incluso parecía una copia de Buffy. El personaje es de Abnett y Nanning. Ellos escribieron una miniserie, y cuando alguien les dijo si no se han basado en Buffy, ambos dijeron que en su vida habían visto un episodio de la serie, y ahora que sabían que había similitudes, no pensaban acercarse en la medida de lo posible a la serie hasta no completar su historia para evitar contaminarla, porque les hicieron ver varias veces que había alguna similitud, porque era una cazadora de monstruos, pero pues el personaje era completamente original. El personaje de Boom Boom es Tabitha Smith, como mencionas, era parte de X-Force. Ella originalmente era parte del equipo fundador, venía desde los New Mutants. Lo de Machine Man, te digo que el personaje sí tiene una continuidad muy inusual. Es el androide que se conocía como X-51. Para fines prácticos... Lo hemos visto en dos identidades: Aaron Stack, que es el hijo del científico Abel Stack, y Machine Man como tal. Entonces es un poquito jugar, para que se vea el personaje, qué tan complicado será, que es parte de las creaciones de Jack Kirby a finales de los años 70, cuando realmente nadie podía entender qué era lo que estaba haciendo con sus historias. No había forma de que le pusieras pies o cabeza. No es fácil explicar de dónde sale el personaje. Entonces, básicamente, Ellis lo que hizo fue aferrarse un poquito a la parte más humana del personaje de Machine Man y jugar con él dentro de este entorno. El personaje del Capitán es un personaje nuevo, hasta donde sé no había salido en ninguna parte antes de esta serie. Fue aquí donde lo crearon, hacen algunas referencias a que en el pasado usó otra identidad, pero no nunca había aparecido antes. Es una creación completamente de Ellis y Immonen. Y como mencionas, el cómic es muy divertido, porque creo que con Warren Ellis puedes encontrar dos clases de cómics. Los cómics donde está jugando con ideas y quiere hacer cosas diferentes con el medio y terminan siendo sus obras más aclamadas, y los cómics en que se divierte, que básicamente es cuando Marvel o DC deciden que quieren tener algo publicado con él, porque generalmente su trabajo se traduce en ventas, y le dan libertad de jugar con algunos personajes que no estén involucrados en otra parte. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Lo dejaron que tomara algunos personajes del universo Marvel, que los combinara con un par de creaciones suyas, que tomara conceptos basados en cosas que existían anteriormente, y lo hace todo en un tono que a veces raya en la sátira, pero sin llegar nunca al extremo de convertirse en un tipo de comedia slapstick. Entonces, creo que eso es parte del éxito en su momento de esta serie, el que se mofaba de muchas de las cuestiones comunes en los cómics de Marvel, pero nunca al grado de que llegase a convertirse en una parodia como tal. Y como decían, en años recientes ha habido muchos cómics de un tono similar, pero en su momento, que esto fue publicado por ahí entre 2006 y 2007, que fue algo que era refrescante, porque no había nada similar en el mercado. Entonces, creo que esa fue parte de su gran éxito. No, la verdad es que tiene mucho que no lo he releído, no sé qué tanto aguante una segunda leída, pero a mí en general era algo que encontraba bastante divertido. Era una historia que valía mucho la pena. Por ejemplo, lo que mencionaba de a veces mofarse un poquito de situaciones. Recuerdo que durante Civil War hicieron un esfuerzo porque todo el mundo se dio cuenta de que no iban a involucrar a la serie. Hicieron la portada de, bueno, no recuerdo si es el 10 o el 11, era haciendo una referencia a las portadas de Civil War, que era una imagen muy pequeña en la parte superior, mientras abajo tenía el logo en grande de Civil War y el equipo creativo. Y tenía una leyenda que decía parte de un Marvel Comics Event. Y en este caso tenía el logo de Civil War, pero dejaba en claro que no era parte. En lugar de decir a part of a Marvel Comics Event, decía not a part of a Marvel Comics Event. Entonces fue como jugar, sí, está Civil War, pero nosotros no tenemos nada que ver. Lo cual pues era burlarse un poquito de haber involucrado todo el universo de Marvel en una sola historia y que ellos estaban quedando fuera de manera intencional. Entonces creo que su gran éxito fue eso, que en su momento no había nada que se le pareciera y que Ellis tuvo algunas ideas brillantes con escenas divertidas y hay con algunos de estos personajes. Y si no me equivoco, también esta serie fue la que representó el despegue de la carrera de Stuart Immonen, que de aquí fue a convertirse en una de las estrellas más grandes del medio, en particular dentro de Marvel. No sé realmente si ese sería el caso. Creo que a nivel como de prestigio como dibujante, yo probablemente se lo atribuiría a lo que hizo en Superman Secret Identity. Y ya era un dibujante que había hecho Adventures of Superman, o sea, no era un tipo cualquiera. Yo creo que si dejó de trabajar en cómics de primera línea es porque él quiso hacer eso y dedicarse a otras cosas, a sus proyectos con Catherine Immonen, etcétera. Y yo se lo atribuiría más específicamente a lo que hizo con Brian Michael Bendis en los X-Men. Creo que ahí al lanzarse en una serie de alto perfil, con un guionista de alto perfil y que fue mega venta, se transformó inmediatamente en un artista súper cotizado porque, bueno, en ese momento él quería trabajar en eso por el tiempo que él quisiera trabajar en eso. Creo que así un poco fue tal vez esa evolución de mega artista, porque creo que los mega proyectos que hizo antes fueron bastante espaciados en la medida en que tal vez los necesitó por un tema económico. Sí, vamos, me refiero a que fue tal vez el proyecto donde empezó a tener visibilidad, porque antes de eso había trabajado mayormente como artista de relleno y en, ¿qué habrá sido? En el 2000 o 2001 cuando se creó Gorilla Comics, que colaboró con Kurt Busiek en los Shock Rockets y en Superstar. Fue cuando, digo, porque antes eso, las cosas que había hecho en DC habían sido números de relleno en que fue en Legion of Superheroes y alguno que otro número de Superman. Entonces, hacia el 2000 fue lo de Gorilla. Secret Identity, que es como de 2005. Secret Identity es de 2004, es posterior a Gorilla Comics. Pero en DC hizo proyectos de alto perfil. Fue el dibujante regular de Adventures of Superman. Fue el dibujante del evento Final Night, que no fue pequeño tampoco. Sí. Dibujó la Legión de Superhéroes. Creo que, o sea, se hizo conocido dibujando la Legión de Superhéroes, creo yo. Entonces, creo que de ahí parte, y si paró en algún momento, creo que tiene que ver con él solamente. Y ya, tal vez lo que lo puso de nuevo en vitrina es, para mí, el colaborar con Bendis en los X-Men. Pero creo que a nivel de la industria y de los editores, están todos conscientes de que Immonen tiene talento de sobra para hacer lo que quiera. Sí, antes de los X-Men, yo creo que fue su primer trabajo ya estelar, debe haber sido cuando el relanzamiento de la línea de Marvel, la Heroic Age, que él dibujaba de New Avengers. Porque sí tenía mucho trabajo, pero me refiero a que no servía como alguien de alto perfil. O sea, pues ya que era capaz, en DC nunca se le tomó como una de las estrellas. Y Final Act, el problema fue que la miniserie realmente era muy pequeña a comparación de todo lo que se hizo alrededor. Mientras que la forma en la que armaban los proyectos en Marvel sí era enfocándose más a venderte a quienes eran los autores principales. Entonces, según yo, es a partir de Network que se dan cuenta de que tiene un rango de trabajo que le permite hacer cosas, y cuando empieza a colaborar con Bendis es que ya de plano se confirma como superestrella. Pero yo me refería a nivel de visibilidad. Sí. La primera vez que se le hablaba, sí, como, yo creo que tiene razón, de una puede serie. Ser la segunda serie de Los Vengadores que sacó con Bendy. Y también está, bueno, se nos olvidaba la que hizo con Matt Fraction, que bueno, no le fue tan bien, pero que a nosotros nos gustó bastante, que fue, ¿cómo se llama esta? Donde apareció el hermano perdido de Odín. Ah, en Field Self. Sí. Sí, sí, pero eso es a lo que me refiero, a que en Marvel fue cuando ya realmente le empezaron a dar visibilidad ya como un artista de alto perfil. Y según yo, esto fue justamente después de que terminó Netway, que aquí tomando en cuenta, por ejemplo, que tanto Fraction como Bendy son amigos de Ellis, yo no descartaría incluso que haya terminado en proyectos de alto perfil a partir de la recomendación de Ellis. Sí, pero igual... eventualmente iba a pasar. Igual, claro, o sea, creo que no necesitaba una recomendación de Ellis para que alguien se dé cuenta... de Imonen. Sí, pero estoy llegando a las fechas de publicación, no hubo ningún retraso, es exactamente un año de la serie. Entonces, ahí por ese lado sí es algo que a veces preocupa mucho a las editoriales, porque sabemos que los artistas que puedan trabajar mes a mes sin retrasos de manera sostenida son pocos. Sí, eso es cierto. Ok, ¿tú leíste algún cómic? Sí, leí dos, uno no sé si lo quiero comentar porque me decepcionó bastante. Okay. Que es este Halcyon, una historia de Lucas Marangón, a quien probablemente mucha gente ubique más como artista, pero hace unos años, me parece que en 2011 o 2012, Dark Horse le dio la oportunidad de tener una serie propia. Y es una historia de ciencia ficción que no es que sea mala, pero me parece que queda demostrado que Lucas es uno de esos autores que como artista no le puedes encontrar un pero, tiene un estilo muy limpio que puede adaptar al tono de diversas historias con gran capacidad. Su trabajo a la hora de dibujar tecnología, máquinas, complejos tecnológicos y armamento es muy bueno, pero como escritor sí deja mucho que desear. Halcyon, incluso la miniserie no se publicó completa, me parece que aparecieron solo 3 números y el último número quedó inédito. Por ahí como de un año después apareció una edición en un solo tomo, donde ya apareció la historia completa con todo y el final. Esa es la que tengo, de hecho se la compré el propio Lucas en una edición de La Mole, pero por una u otra razón no había tenido tiempo de leerlo. Y dado que por acá se acaba de anunciar que Panini va a publicar en un solo tomo sus miniseries de Tag and Bink, estos cómics de humor dentro del universo de Star Wars, escritos por Kevin Rubio, pues me pareció que era buen momento para dedicarle un rato a leer la serie. El problema es que sus influencias son demasiado claras. Tiene homenajes a Akira y Ghost in the Shell, que nunca se logra sacudir del todo, y termina por tomar cosas prestadas de tantas partes que no se ve una identidad de su historia como propia. Entonces, esa es la parte que molesta un poco, y que a la hora de montar el arte, pues tenemos muchas peleas con trajes mecánicos, mechas, básicamente, pero los mechas son todos iguales y la gran mayoría de ellos están pintados con pintura de camuflaje. Entonces, en las secuencias de acción es muy poco claro porque, como todas las máquinas se ven iguales, no sabes quién está hablando y demás. Entonces, la historia resulta muy entretenida. Es tal vez lo más cartoon que he visto de su trabajo, incluso más que lo que hizo en Tag and Bink, precisamente porque estaba tratando de emular un poquito el arte, sobre todo la versión de dibujos animados de Akira, no tanto la novela gráfica. Y termina por pesarle. La historia resulta entretenida, pero la verdad es que sí me dejó una sensación agridulce, porque me parece que si hubiera colaborado con un guionista que le ayudara a limpiar un poquito algunas partes narrativas o que sus referencias fueran solamente eso, referencias, y no dictan tanto el camino de la serie, hubiese sido aún mejor. Pero pues aún así es una historia entretenida, pero que me parece que pudo haber dado para más. Entonces ese es uno. Y la cuestión anterior, comenté que me habían llegado cosas de Amazon, pero no había tenido oportunidad de leer nada. Entre lo que me llegó, venía uno de esos tomos de pasta dura que empezaron a publicar hace un par de años, recopilando material sobre todo de los 60s, 70s y 80s. Que hay colecciones de de Superman que le están poniendo como prefijo Adventures of Superman y están dedicadas al trabajo de un artista o de un escritor. Con los de Batman le están poniendo como títulos Days of the Dark Knight y el nombre del artista en cuestión, con los Superman es Adventures of Superman, y el tomo que me llegó es el de José Luis García López, que básicamente es una colección de, me parece que son 12 o 13 historias, todas ellas publicadas entre 1975 y 1981, son un poco más, de hecho son 16 historias. La gran mayoría de ellas están escritas por Jerry Conway y por Martin Pasco, y pues son historias del Superman de la Edad de Plata. Entonces, ahí sí, a nivel lectura, pues es con la advertencia de que los cómics de la Edad de Plata pues tenían sus propias reglas. A veces hay cosas que podrán parecer como sin sentidos o no tener ninguna lógica o razón de ser. Entonces, tal vez no sea una lectura que resulte atractiva para todos los gustos, pero si no conocen el arte de José Luis García López, pues este tomo les ofrece la posibilidad de echarle un vistazo y saber por qué es alguien tan respetado. Cabe recordar que quienes no estén seguros de haber visto su trabajo, todo el material de licencias para merchandise de DC Comics durante... Sí, lo vieron. ¿Sí? Sí. Lo tienen que haber visto, seguro. Pueden no haberlo visto. Sí. Es a lo que me refiero, o sea, a lo mejor no saben qué es él, pero todo el material de licencias, es decir, ustedes van y compran una playera de Superman o de Batman, o una pijama, o artículos para fiesta, ya sean globos, platos, gorros, todo el arte que van a ver ahí de los héroes de DC Comics fue hecho por José Luis García López. Lo dejaron de hacer durante unos años, no sea la segunda mitad de la primera década de los 2000, pero eventualmente se dieron cuenta de que estaban perdiendo identidad visual, que era una tontería dejar que alguien más lo hiciera, y volvieron a utilizar el material de García López como referencia. También todas estas fichas que aparecen como referencias dentro de lo que eran los Who's Who de DC, hay una gran cantidad de ellas que fueron diseñadas por García López. Entonces es un hecho que han visto su trabajo, tal vez no sepan de quién es, pero sin duda lo conocen. Entonces la colección de historias, pues, insisto, son cómics de la Edad de Plata, y pues hay que leerlos precisamente con el conocimiento de que muchas veces no hay una continuidad que vaya de una historia a otra. La mayoría de ellas son historias autoconclusivas. De hecho, creo que todas en este tomo no hay nada que lleve una continuidad de una historia a otra o que necesiten leer varias partes. Pero más allá de las historias, pues en este tomo lo que destaca es precisamente el aspecto visual. Es uno de los artistas más respetados en la industria. Creo que usualmente si le preguntan a alguien por su dibujante favorito en Superman, pues va a haber muchas opiniones, pero es un hecho que todo mundo siempre lo pone entre los primeros cinco, y curiosamente algunos de los que están en esa misma lista lo citan como su más grande influencia. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de John Byrne, que siempre lo ha puesto como alguien a quien él tomaba como ejemplo a la hora de dibujar a héroes clásicos de DC, y es con justa razón. Entonces, las historias, pues, insisto, si han leído cómics de la Edad de Plata, pues ya saben qué esperar. Si nunca lo han hecho, háganlo con la idea de que se van a topar con cosas muy simples en términos argumentales, donde el desarrollo de personajes es muy básico, y a veces los planes que tienen los villanos de qué es lo que van a hacer, pues rayan en lo ridículo. Para fines prácticos, piensen en los episodios de los Superamigos, y es más o menos es el tono y nivel de historias que pueden esperar, pero la verdad es que vale mucho la pena, precisamente porque es ver algunos de los años de José Luis García López dibujando a un personaje icónico y a quien de una u otra manera le ayudó a definir. Entonces es una recomendación que hago con la reserva de lo que implican las historias, pero en este caso sí me parece que el arte vale mucho la pena. Ok. José Luis García López, sí. García López. Hay otra serie que leí que te quería comentar, que se llama Low, de Rick Remender. Ajá. Con dibujos de Greg Tokini, que es un dibujante brasileño o brasilero. Quiero hacer primero una advertencia. Si están pasando por una grave depresión, no lean Low. Creo que el título es indicativo. Me llama la atención por lo siguiente. Estoy releyendo Fire Emblem, que de hecho no la he leído completa, pero leí unos 20 algo números y conseguí los dos tomos recopilatorios que editó Dark Horse. Entonces estoy leyendo eso actualmente, recién empecé. Y me estaba acordando de que Rick Remender suele someter a sus personajes a ordalía terrible. Sin ir muy lejos, hace poco comenté, por ejemplo, la novela gráfica Rage of Ultron, donde el que sufre es Hank Pym. Hace algunos meses más atrás comenté estos números de Uncanny Avengers, donde Havok y The Wasp pelean contra Kang el Conquistador, que no les voy a echar spoilers, pero también pasan por una situación bastante grave como el hecho de que destruyen la Tierra. Y, en fin, suele pasar muchas cosas y suelen no ser siempre definitivas. Suele pasar que algunos personajes mueren, pero no están muertos de verdad, o están muertos por un tiempo, y después hay algún viaje temporal, un salto dimensional, o algún otro efecto especial. Low tiene una introducción en la cual Rick Remender hace referencia a algo que también menciona en la introducción de Fear Agent, que es el hecho de que él pasó por una grave depresión por muchísimo tiempo, producto de que estaba metido en un esfuerzo enorme por tratar de ser exitoso como escritor y dibujante de cómics, haciendo cómics que mayormente no eran exitosos, que eran muy elogiados críticamente, pero que no eran comercialmente apetecidos por los lectores, principalmente porque nadie lo conocía, creo yo, o lo conocía muy poca gente. Entonces, eso le empezó a provocar una serie de frustraciones que se prolongaron en el tiempo, etcétera. Y él cae en cuenta que en Fire Emblem hizo bastante catarsis respecto de sus frustraciones personales, por lo cual el personaje es muy similar o pasa por situaciones que hacen mucha referencia a situaciones personales de Rick Remender, y conscientemente decidió crear un personaje protagónico para Low que fuese un optimista empedernido. Ahora, lo que me da un poco risa de esa afirmación, habiendo leído solamente el primer arco argumental de Low, es que pareciese el enfoque que una persona que es pesimista y nihilista haría como para criticar a una persona eternamente optimista diciéndole, ¿ves que estás equivocado? Porque el personaje protagónico de Low pasa por una serie de situaciones que son absolutamente devastadoras. Tratando de aclarar un poco la historia. Low es el futuro de la Tierra, y lo que explica Remender es que él se acuerda de que cuando pequeño, cuando niño, le contaron lo que iba a ser la evolución del Sol, esto que a todos nos han contado, que nace como estrella y que eventualmente se le va a acabar el combustible y en ese momento va a expandir su alcance hasta consumir algunos planetas, tal vez creo que Mercurio, no sé, y expandirse lo suficiente como para achicharrar la superficie de la Tierra, básicamente eso. Por lo tanto, la historia es que los humanos trataron, sabiendo que se aproximaba esto, trataron infructuosamente de dejar el planeta, pero no lograron encontrar un planeta al cual irse. Por lo que tuvieron que hacer fue refugiarse en el interior del planeta, en las capas más interiores de la atmósfera, específicamente ¿cómo se llaman las trincheras? De Mariana Trench, ¿cómo se llama en español? No me acuerdo. Bueno, es que no lo ponen como atención, creo que es lo que como el estrecho de las Marianas. Algo así, es la parte más profunda que se conoce del océano, lo más hondo que hay. Y ahí se establecen estas ciudades que son los últimos refugios de la Tierra, o sea, de la humanidad. En ese momento se conocen dos y hasta lo que saben había una tercera con la cual perdieron el contacto. Por lo tanto, la protagonista de esta serie es una científica que es la esposa de el guardián de la ciudad, que posee una armadura especial, que es hereditaria y que solamente él puede controlar, con la cual defiende a la ciudad de ataques de cualquier tipo que reciben periódicamente. Bueno, ella determina que ha habido un error en el enfoque de buscar un planeta extrasolar que acoja la vida terrestre, que tiene que ver con esperar que alguna sonda les mande la información de vuelta, porque pueden haber ocurrido una serie de imprevistos y que lo que en realidad deberían haber visto es si alguna sonda intentó enviar esa información y se da cuenta que había una sonda en particular que podría, que corresponde a un tipo de modus operandi que indicaría que encontró algo, pero que tal vez no lo pudo transmitir, entonces decide llamarla de vuelta a la Tierra y piensa que el periodo de retorno de esa sonda es de al menos 10 años. Decide en ese momento, bueno, sus hijas son pequeñas, tiene un hijo ya un poquito más grande, y el papá decide llevarlas a pasear por el espacio submarino. Ella le pide que no, que son muy pequeñas, y él les dice, mira, hagamos un trato, si ellas todavía se acuerdan de que quieren hacer este paseo, vamos, y si no, no vamos. Bueno, salen a pasear y encuentran una bestia submarina que ellos cazan para alimentar a la población, entonces empiezan a perseguirla, a pesar de que tiene un comportamiento errático, y eso estando la nave comandada por la mujer. Y bueno, pronto descubren que esta es una trampa de unos piratas que quieren apoderarse del submarino en el que ellos están y del traje que es capaz de pilotar el marido, porque con eso pueden entrar a esta ciudad y obtener todos sus recursos. Bueno, atacan brutalmente a la familia, matan al padre y secuestran a las dos hijas de la pareja. El hijo se salva porque no va con ellos y ella queda viuda. Y pierde a sus dos hijas porque el pirata que la secuestra sabe que teniendo el ADN del padre en algún momento van a poder pilotar la armadura y quiere saber si, no sé, en algún momento las va a convencer de que lo hagan o descubrir la forma de utilizar su ADN para usarlo él. Pasan 10 años y vuelve la sonda. Entonces esta mujer decide, con la ayuda de su hijo, emprender un viaje a rescatar esta sonda y tratar de buscar una esperanza para la humanidad. La humanidad, como sabe que está perdida, como sabe que se va a morir, ha caído una especie de, como es como Sodoma y Gomorra, todos, nadie tiene responsabilidad de nada, todo el mundo lo único que se preocupa es de tener sexo, de comer, de emborracharse, de hacer lo que pueda antes de morir seguramente. Así que es en ese ambiente donde ella es la única que todavía lucha por la supervivencia de la especie porque sabe que nadie más tiene fe en que lo pueden conseguir, que se desarrolla la historia. Entonces es en esta oscuridad absoluta en la cual pone a un personaje que es absolutamente optimista. Así que la historia es bastante demoledora, o sea, a los personajes les pasan cosas terribles en cada número. Y bueno, espero leer el segundo número, creo que más allá de eso es bastante interesante, pero un poco. Se nota un patrón en las historias de Rick Remender que está este desenfreno narrativo de tirar, tirar, tirar, tirar cosas y luego empezar a armar temas de, no en este caso en particular, pero viajes temporales, viajes dimensionales, personajes que se suponía que mueren pero vuelven, etcétera. En fin, creo que no se ha dado todavía en este caso porque no es ese tipo de historia de ciencia ficción. Pero, no sé, por lo menos el tono de la historia es bastante agotador, pienso yo. Y no sé, me gustó, pero me produjo esa sensación de, ah, quiero descansar un rato de esta revista. Igual a como hiciste con The Walking Dead. No, The Walking Dead decidí que no le iba a leer más. Okay, es solamente más para un descanso, no para hacerte perder la fe en la humanidad y retirarte del título. Es que lo de Walking Dead fue demasiado, fue por mucho tiempo lo mismo. No sé si lo va a durar 150 números. Esperemos que no, es demasiado. Básicamente, The Walking Dead lo puedes resumir a Life's a Bitch and then you die. O you don't die. Y bueno, el dibujo de Eric. Dime. Antes de que se me olvide, no sé si reclamarte o felicitarte. ¿De qué? Por usar Odalie. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, como que no es una palabra de uso tan común. Ah, bueno, pero yo estudié en un colegio católico. Sí, pero me imagino que en este momento hay mucha gente que sigue pensando que lo somete aquí. ¿Quisieron qué? Y aparte, más siendo un colegio católico, mi pues te había dicho a un calvario. Ah, bueno, está bien. Porque creo que sí va a haber mucha gente una ordalía, confundida. es que es una diferencia, porque una ordalía es una prueba, En cambio, un calvario no, te están matando nomás, no tiene realmente luz al final del túnel, es simplemente el sufrimiento antes de morir. En origen es lo mismo, porque es una prueba a la que te somete Dios para ver si eres digno de algo o no. Entonces, básicamente es lo mismo. Digo, en inglés es muy común, ordeal sí es un uso muy común, pero en español debe ser la tercera o cuarta vez que escucho la palabra. Entonces, desde que lo dijiste me quedé pensando, ¿lo felicito o le reclamo? Ok, pueden tomar sus diccionarios o leer RAE, pues, algo por ejemplo, Wikipedia también. Tienen Google a la mano y seguramente les da flojera usarlo. Pero eso. Ok. Bueno, el dibujo de Greg Tokini y es tal vez la única observación que le haría es que me gusta, pero me confunde un poco porque creo que Greg Tokini en términos como es más ilustrador que narrador. Pienso que no es un mal narrador, pero a la vez no es un dibujante que se enfoque en los detalles anatómicos. Creo que es muy bueno creando ambientes y es muy bueno creando siluetas. Como tiene un enfoque artístico, pero puede dejar una figura sin definición siempre y cuando la parte de la figura que le interesa definir esté bien definida. El resto lo puede dejar con una línea, un color, lo que sea, pero no cierra completamente alguna figura. Entonces, en ciertos casos la narración se torna un tanto confusa. Uno entiende lo que pasa porque después en algún cuadro se explica o se hace referencia a lo que ocurrió. Pero a veces de verlo simplemente, la secuencia puede no ser tan clara. Porque, mira, no tiene realmente mucho que ver el arte, pero me recuerda un poco lo que vi con Esteban Maroto cuando leí las crónicas de Atlantis. El dibujo de Maroto no se parece nada al de Greg Tokini, pero sí generan todo un ambiente en que uno entiende claramente una sociedad distinta. Construye un mundo Maroto, creo que aquí también Tokini construye un mundo, pero el de Tokini es más impreciso, deja mucho espacio a la imaginación, se enfoca en lo que le interesa y el resto no tanto. Y no creo que eso sea criticable en sí, pero sí ocurre que en situaciones, pienso yo, en mi caso, se presta para que sea un tanto confusa la narrativa, lo cual es complicado cuando se trata de cómics. En cómics hay que ser, cuando es necesario sobre todo, hay que ser muy muy claro con lo que se narra, sobre todo si el dibujante deja espacio a que el escritor deja espacio a que el dibujante lo narre solo con imágenes, que debiera ser lo óptimo, no debiera ser que el escritor escribe nomás y el dibujante adorna. Pero bueno, esa es una observación que haría respecto de esa revista. Creo que no voy a comentar más revistas porque ya llevamos creo que casi 3 horas de podcast. O 2 horas y media para cuando termine la edición. Algo así. Sí, pero otras cosas que puedo comentar la próxima semana. Leí el primer tomo de, para que me lo cobren, el primer tomo de Gotham Academy. Y vi las 3 películas de Samurai X. Las películas con actores. Live action. Exacto. Así que si a alguien le interesó o le gusta Samurai X, puede aprovechar de comentar algo antes de que lo comente yo la próxima semana probablemente. Hacer alguna pregunta, lo que sea. Y me mandaron una corrección respecto de mi comentario de Knights of Sidonia. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que dije que Sidonia o los habitantes de Sidonia eran colonizadores. No creo haber dicho eso realmente. Me parece que lo que dije fue que huyeron del planeta y que buscaban otro planeta, que es cierto. O sea, lo que buscan los personajes de Sidonia es, por un lado, deshacerse de los Gauna, acabar con ellos o que los Gauna no los vuelvan a encontrar más y fundar, poder establecerse en otro planeta. No es la idea de que la nave en la que viajan viaje eternamente por el espacio. Pero también, o sea, en realidad sí, no es su objetivo primordial el establecerse en otro planeta, sino que su objetivo primordial es salvarse del ataque de los Gauna. Es en la historia de este anime lo que se cuenta es que el planeta Tierra fue destruido por los Gauna y de los pedazos del planeta se crearon naves espaciales que lograron rescatar a porciones de la población y escaparon en distintas direcciones. Una de estas naves es Sidonia, que no ha tenido contacto con ninguna de las otras naves por siglos. Y hace un siglo exactamente la nave fue atacada por Gauna y fue prácticamente destruida la totalidad de la población de la nave y ellos lograron reconstruir esa población. ¿Cómo lo hicieron? Es parte de lo que no les quiero contar porque es parte de lo que se va contando dentro de la misma el mismo anime de los mismos 12 capítulos que quería como incentivar a que vean. Pero esa es la parte interesante de la revista. Pero sí creo que hay un tema de colonización, pero obviamente no es el primordial dentro de la serie. Así que para aclarar eso, si es que lo dije mal. Ya. Pues sí, creo que con eso tenemos más que suficiente para el podcast. Creo que sería momento de despedirnos. Sí, sí, creo nada que más. Sí. Por ahí, a manera de anuncio parroquial, hace algunos meses que no hay cómics traducidos por mí por allá a la venta, y este fin de semana me percaté de que ya está circulando por ahí el número uno de Star Wars Kanan, que es este cómic que es spin-off de la serie de Star Wars Rebels, que cuenta la historia de cómo fue que el protagonista de la serie animada, Kanan Yarrus, sobrevivió al exterminio de los Jedi. Entonces, por ahí, si están acá en México, le quieren echar un ojo, si son fans de Rebels, la serie está bastante entretenida, el arte es de Pepe Larraz, con colores de David Curiel, así es de que luce bastante bien, y los guiones son de Greg Weisman, que es el productor y showrunner de la serie animada, así es de que no van a encontrar diferencias en el canon de las historias. Entonces, vale la pena que le echen un ojo. Pero, productor y showrunner, ¿de cuál serie? Porque es el creador de los Gargoyles y también era el productor y showrunner de la serie de Young Justice. Me refería a Star Wars Rebels, que es de donde surge precisamente Kane. Pues no la he visto. Debería ser muy entretenida. Ok, sí, es de Greg Weisman, probablemente lo haga. Sí, no son tantos episodios y está por partir la segunda temporada, así es de que es un momento para entrarle, sobre todo que en la segunda temporada viene Darth Vader, los teasers, sí. Se ven algunas secuencias bastante atractivas. No sé, Darth Vader por algún motivo creo que lo echaron a perder, ya no me produce nada. Como, Darth Vader. No, necesitas ver la primera temporada y luego ver los teasers de la segunda. Lo vas a creer, bueno. Ese perdedor. Ok, llegó el momento en el cual nos despedimos. Recuerden que pueden ubicarnos en nuestra dirección de internet, www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en Facebook, en www.facebook.com/comicverso. Y también nos pueden seguir a través de Twitter, somos @comicverso. A mí, Esteban Pedrero, me pueden ubicar en mi cuenta de Twitter, que es @epedrero, y a Alberto lo pueden ubicar en albion2112. Alberto es traductor de cómics, entre otras cosas. También publicó hace poco una historia en Heavy Metal y Metal Pesado número 1. Esperemos que siga así la racha, Alberto. ¿Y qué estás traduciendo actualmente? Solamente Star Wars Kanan y una serie que también se acaba de anunciar que se llama Carbon Grey, que si no me equivoco va a salir a finales de este mes. Es una serie de miniseries publicadas por Image Comics. Sí, son de tres partes publicadas por Image, que eran bastante, bastante bonitas. El arte es precioso. Son dos miniseries de tres y una miniserie de dos. En total son 8 números y si no me equivoco el plan es que se publiquen aquí como 4 números dobles. Entonces, si se mantiene mensual, que todavía no estoy seguro si ese va a ser el caso, pero es lo más probable, aparecerían entre agosto y noviembre. Así es de que de aquí antes de fin de año debe aparecer la serie completa. El arte es muy bonito, si pueden echarle por ahí un vistazo. Y si no les basta escucharme aquí hablar y iniciar con Esteban durante un rato, y recuerden que también escribo en lacobacha.mx. Y también haces ocasionales apariciones ocasionales y esporádicas en el podcast de La Covacha. No, La Covacha no tiene podcast. Ok, entonces no aparece ahí. Me confundí, ¿cuál era? En el de Comicase. Sí. Revista Comicase es la única revista de cómics impresa en México, donde además de escribir al menos un texto con cada entrega, la revista es trimestral, en cada entrega viene por lo menos un texto mío. Sí, que a veces los reciben. Bueno, no son dos o tres o cuatro, no realmente. No, pero a veces si no hay quien pueda escribir algún tema que se había pensado o si hay retrasos, termino haciendo textos de emergencia y ya por allá en alguna ocasión alguien dijo que se había convertido en la Calvi casi. Así es de que pues me ponen por allá, además de que soy co-coordinador editorial al lado de Jorge Tobalín, así es de que aunque no escriba yo, probablemente termine por meterle mano a los textos de alguien más. Así es. Ok. Alberto, ¿con qué canción nos vamos esta semana? No lo sé. Ahora sí, ando desconectado de novedades, entonces pongamos algo viejito. Ya, pongamos a George Harrison, Something. Ok. Cuando dije viejito no pensé que tanto. No importa, es la mejor canción de... Es una de las mejores canciones que recuerdo en estos momentos. Pero es de los Beatles, no de Harrison. Pero de George Harrison. Pues no lo sé, recordemos que su mayor éxito como solista dicen que no es suyo.